más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. Está dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Es el programa que te va a enganchar. Va dirigido por el Gindyman. Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. En la zona se huele la libertad, en lo que suena humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz y cadenas. Estamos en la red recordándote bien que el susurro brillante el día a día es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Plus, radio show, es la voz, llama tu altavoz. Hola, hola, hola, amigos y amigas que sintonizáis la 101.8 de vuestra FM Zaragozana. 7 en punto en el reloj de Radio Topo. Comienza un lunes más el Flux Flux, el programa más energético y buen rollero, dispuesto a animarte toda la semanita con buenos temazos, con buena información, con música, con escuchetes. Vuelve Zarpa, vuelve Enigma 5 y como siempre vuelve toda la peña que tengo en el estudio. Comenzamos saludando al increíble Carl. Oh yeah. Carl, buenas tardes, Carl. Hola. Ahí está Carl, como siempre, con su ánimo. En mi micro de info tenemos al increíble Yoshi Bear. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo, maño? ¿Cómo estás? Otra semanita más. Muchas cositas hoy, ¿eh? Bueno. Hoy con cositos. Claro que sí, como siempre, con mucho contenido, como el que nos traerá también Mr. Gadget, que vuelve al Flux Flux. Mr. Gadget, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Está lleno todo de aparatos, ¿eh? Sí, vamos. Y hoy con la incorporación de Samuel, que viene hoy a probar el Flux Flux. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes y revolucionarias tardes. Revolucionarias y todo bueno. Yeah. ¿Cómo venimos hoy? Everybody. Ya te digo, con más equipo del habitual. Como siempre en el Flux Flux, el día internacional que nos traerá Carl, la sección de Radical Cinema de Yoshi Bear, que vendrá con otra película súper interesante. Mr. Gadget, que nos volverá a traer algo raro, ¿verdad? Sí. Por fin lo he traído. Recuerdos de la tecnología del pasado, sí, ¿no? La tecnología del super pasado. Esta semana. Y Samuel, que se aventura hoy a descubrir lo que es Radio Topo, porque viene invitado por Yoshi Bear, que ha dicho que a lo mejor se anima a ser parte de esta radio libre. ¿Sí? Por supuesto, si hay libertad, hay radio. Sí, ¿verdad? Bueno, pues hoy vas a comprobar la libertad que tenemos en el Flux Flux. Ya sabéis, amigos y amigas, que estamos aquí todos los lunes de 7 a 9, dos horitas radiofónicas sin publicidad con los mejores temones. Quizás nos escuches repetido los sábados de 12 a 2 del mediodía o siempre que quieras en nuestra página de Facebook, facebook.com/elfluxflux, o también en nuestra página web de Radio Topo, radiotopo.org, en la que esta vez sí he subido nuestros podcasts. Hombre, ya la hora, ya gracias, la hora. Gracias. Sí, bueno, ya sabéis que vamos avanzando poco a poco, porque ha costado un mes. Es que estoy muy liado y lo sabéis. Mentira. Lo sabéis. Y hoy además voy a explicar qué me ha tenido liado todo este mes, ¿vale? Todo este mes. Pero, como siempre, estará metido entre todo lo que tenemos, porque hoy tendremos nuevo vídeo de Escuchetes que ha salido de Gotham City. Que Cal estaba babeando. Sí. Porque ya sabéis. Parece un perrillo de Zarpa. Sí, ¿verdad? Que tenía la Zarpa hoy. Pues además, que sepas que Escuchetes ha salido de Zaragoza, ¿eh? Para demostrar otra vez que el aragonés es internacional, ¿sabes? Y aún no se ha acordado de nosotros, o sea, no sigue sin nombrarnos en los vídeos. ¡Nos paséis! Algún día nos nombrará. Algún día puede que nos nombre. Sí. Está Silvia. Sí, pero de momento no nos nombra. Pero bueno, como siempre, comenzaremos con el Día Internacional que nos trae Carl. ¿Eh? Carl, ¿has currado esta semana? Me parece que no, ¿eh? Hombre, algo he currado. ¿Algo has currado? Hombre, bueno, he currado bastante en mi casa. Sí. En mi casa bastante. Bueno, pero en tu casa no lo ve nadie. Ya está, pues. Oye, pues hoy es un día teóricamente internacional porque tengo que cogerlo con pinzas, ¿sí? Con algodón y hasta con escalpelo. Bueno. Porque no me queda muy claro. Sí, porque hoy dicen que es el día de la cobertura universal de salud. De la cobertura internacional de la cobertura internacional de salud. Universal. O sea, salud para todos. Salud para todos. Sí, compañeros. Esto fue creado en 2012, en el año 2012, por una organización sudamericana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y se conmemora hoy. Bueno, no sé, por eso decía que había que cogerlo con pinzas y hasta escalpelo, ¿no? Uh-huh. Porque lo de la cobertura universal de la salud es una cosa muy importante, sobre todo la prevención, que me parece algo muy interesante. Uh-huh. Pero es que estamos en un estado en el que, bueno, un país, llámalo como quieras, en el que, no sé. No sé, ¿qué te da? ¿Que no hay cobertura universal de la salud en este país? ¿Eso estás diciendo, Carl? Los inmigrantes están fuera. No hay nada que celebrar aquí, ¿eh? ¿Pero qué insinúas? ¿Qué hacen el Día Internacional aun a sabiendas de que la cobertura de la salud no es universal y no es igual para todo el mundo? Está feísimo eso que estás diciendo, Carl. ¿Estás seguro? Yes. ¿Cuántos días internacionales hay que no se respetan? ¿Muchos? Yes. ¿Tantos? Yeah. ¿Tantos? Yo creo que ninguno. Mira, el Día Internacional de la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Sí. La hipocresía reina por y campa a lo largo y ancho de esta península. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, y cada día se demuestra más, ¿verdad? Sí. Y bueno, te vas a Estados Unidos, ya ni digamos. O sea, bueno, pero porque hablamos de que tienen otro sistema de salud, sí, que eso, como decía Nixon, mismo, iba a ser el mejor del mundo, porque lo iban a pagar todos de su bolsillo, y al final ya sabéis cómo tienen la sanidad en Estados Unidos. Pero nosotros, dentro de lo malo, aún más o menos vamos manteniendo, y recordemos que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ¿sabes? Recordemos. Pero, sí, Carl, sí. Hay gente que se queda fuera. Esto lo primero. Sí, saber que esto, por ejemplo, es una idea que nació de una confederación sudamericana para llevar la cobertura en toda Sudamérica, que automáticamente muchos países del resto del mundo se adhirieron. Pero es curioso, si tú ves el mapa por ahí, ves que, por ejemplo, nace en América, y que las partes más importantes de América no tienen cobertura, no tienen un sistema de salud estatal, que esa es la historia. Aquí podemos quejarnos de que se ha dejado fuera de la cobertura a inmigrantes ilegales, a españoles que residen fuera, cosa que me parece muy mal, tanto sí, la una como la otra, las sí, dos. Sí, estoy muy de acuerdo a eso. Las dos, porque parece, es que la gente no se da cuenta de que la sanidad es una cosa importante y que sobre todo es más importante la prevención. Hombre, sí, mejor prevenir, no ponerte malo que ponerte malo y que te tenga que curar, ¿no? Pero para eso tienes que tener un sistema de salud eficiente que no se da, y que tengamos que vivir en un estado donde desde hace 4 años ya sabemos lo que está pasando, porque está habiendo recortes, no solo en salud, pero en este momento estamos hablando de la salud. Yo he pillado así de casualidad una paginita por ahí de la Comunidad Valenciana que decía, bueno, de ¿por qué tenemos que celebrar esto si vemos lo que está pasando, ¿no? ¿Tienes en cuenta los 500 millones de euros que gasta la industria farmacéutica pues en congresitos y cositas para financiar la formación de nuestros médicos, cuando luego, pues, de repente el farmacéutico de un pueblo, por lo que sea, sabe que ha ido tal viajante a la farmacia y tiene que comprar tal marca de antigripal, porque el médico se va a ir de congreso con la marca fulana de tal? Por lo tanto, son laboratorios. Bueno, pues, por eso. Los 500 millones, cada vez que vas al médico y te da un boli con propaganda de un laboratorio, pues a mí me hace que dudar. Yo, si puedo, no cojo un boli de esos. Yo trabajé con ellos. Yo he empezado diciendo esto, que esta noticia la cojo con pinzas, con algodón y con bisturí, porque es una cosa muy peliaguda, ¿eh? Sí, no. Y ojo, te lo está diciendo un tío que está loco. ¿Are you crazy? Sí, loco diagnosticado, además, nuestro amigo Carl, como todos sabemos. Sí. Es que está en ese programa Atena Dislocada para... Exacto, nuestro programa de gente con problemas de salud mental, la Atena Dislocada, el primer viernes de cada mes, que ahí está Carl, también con nuestra amiga Sende y muchos otros, demostrando, ¿no?, que esta peña seguís en el ajo. Pero bueno, la historia es Día Internacional de la Salud Universal, y vemos que se sigue sin respetar por mucho que le pongan su día. ¿Ha habido celebraciones, vermús o algo para reivindicar este día y hacer que dé un paso más todo esto, o simplemente se queda en hoy es el Día Universal de la Cobertura de la Salud y estamos igual? ¿Se puede insultar? A mí no. Si pagas un euro. Sí, algún eufemismo. Pues no. No se ha celebrado nada ni de coña. Ah, bueno. Ni de coña. Porque esto queda muy bien en un papelito diciendo hoy es el Día Internacional de la Cobertura Universal. Sí, eso está, estará puesto en el tablón de anuncios de algún ayuntamiento. Ahí arriba puesto ahí. Claro que sí. El consultorio del barrio. Mira, claro que el consultorio. Sí. Como siempre recordamos que recortar en salud, como bien sabe Carl, eso mata. Mata personas, recortar en la salud, sí, y esperemos que algún día se solucione, aunque desgraciadamente. Suponemos que nuestro nuevo y flamante gobierno, desde hace bien poquito... Inflamante. Yo diría inflamante. Inflamante gobierno. Inflamable. Suponemos, inflamable. Que va a seguir en la misma línea, ¿no? Por lo menos el gobierno. Sí. Sí. Que es algo que, de lo que parece mentira que nos tengamos que alegrar, ¿no? Que sigamos con esta línea, ¿no? Pero, desgraciadamente, es lo que pasa. Bueno, el Día Internacional de la Cobertura de la Salud, que como vemos no está... Pues, al final es una hipocresía, como decía bien Samuel. Pero yo, en nuestro chat interno, tú me comentabas que ayer era otro día internacional que como que te gustaba mucho más, ¿no? A mí sí. Porque recuerda no, la gente. No era un día internacional, era un día nacional. Era un día nacional. Sí. ¿De qué? ¿De qué, Carl? Era el día nacional de... El día del tango. El día... del tango. Del tango. Y por eso tenemos hasta un tanguito por aquí para escuchar, ¿eh? Mira, porque lo ha mandado por nuestro chat interno. ¿Quién es esta mujer, Carl? ¿De Argentina? Susana Rinaldi. Susana Rinaldi. Por cierto, actuó aquí en Zaragoza, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuándo? Hace muchos años. Ah, que actuó. Actuó aquí. Y, y fue gratuito en las Murallas Romanas, ¿eh? Bueno, mira, aquí lo escuchamos cómo sube. Es un tango moderno, ¿no? Dedicado para Yoshi. Sí. Yo lo escuché. Este. Qué bonito que te dedique un tango, ¿no? Sí, sí. Que me quiere mucho, Carl. A ver qué voz tiene. A pesar de todo, me trae cada día la inmensa fortuna, la dulce alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida. Me crecen las rosas. Qué potencia, ¿no? A pesar de todo, me llueven luceros. Claro que sí, qué bonito, ¿no? El Día Nacional del Tango, que supongo que era en Argentina, ¿no? Of course. ¿Y que lo celebraste bailándote un tango con tu señora? Hombre, yo la verdad es que tangos no bailo, pero pretao todo lo que haga falta. La lambada baila la casa. Carl siempre con pretar, ¿sabes? Eso era muy moderno. Yo soy de los antiguos, yo soy de los que apagaban la luz en la discoteca y tú cogías a cualquiera en medio entre medio de los dos cuerpos no pasaba ni una hoja de pelo. El vals es moderno para Carl, hasta el vals es moderno. Yo sí, era más de Klaus Big Onion. Sí. Sí, sí. Oye, pues qué bonito, ¿no? Little Onion. Susana, I am big. Susana Rinaldi, ¿no? Que supongo que es una de las grandes intérpretes del tango, ¿no? Sí, pues sí. La verdad que sí. ¿Quieres recomendar? A mí me sorprendió porque el tango ha sido... Yo siempre se ha concebido como algo muy machista, ¿no? Y ver una tanguista hace... ¿Es tanguista o tanguera? ¿Eh? ¿Es tanguista o tanguera? Porque tanguista puede ser la que lleva tanga también, ¿no? Tanguera la que tanga. Hay muchas por ahí. Yo tampoco me he metido debajo de sus bragas para ver si lleva tanga, ¿eh? Ya te hubiera gustado, ¿no? A ver. Yo creo que lleva braga manta. Pues a lo mejor sí. Pero eso. ¿Sí? ¿Crees que molaba, ¿no? El Día Nacional del Tango en Argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Claro que sí. Pues hoy ya sabéis, amigos y amigas, que tiene su Día Nacional. Una cosa. Que sepas que durante una hora. Uh-huh. Hace dos semanas aquí en España se celebró el Día Nacional de la Colleja. Sí, bueno, sí. Lo comentamos aquí. Claro, de la Colleja. Claro que sí. ¿Os acordáis de eso que se jugaba en el colegio de decir mosca? No. Sí. Pero yo quiero. A ver, yo sí es testigo de que lo puse en Facebook. Sí, sí, pero la Colleja era comida. Sí, estaba en Facebook. Claro que sí. Como España, durante una hora. El Día Nacional de la Colleja, el 5 de diciembre, existió. ¿Pero de qué animal? Mira qué no, bien. Colleja la es una colleja. Planta. La colleja es una verdura. Una planta, una hierba que es el campo. Bueno, cualquiera que lo pueda ver. Claro que sí, cualquiera que lo quiera ver, tenéis en nuestra página de Facebook, facebook.com/elplusplus, donde tenemos colgadas todas estas historias que vamos comentando. Pero bueno, el Día Internacional del Tango, del Tango en Argentina, que si alguien se quiere acercar más a los tangos, pues oye, también es una música bien bonita de oír, ¿no? Sí. Claro que sí. Más allá de Carlos Gardel, claro que todo el mundo conoce. Sí. Y muchos otros. Pero nosotros hoy no vamos a empezar con tangos, vamos a empezar con un poquito de rap. ¿Eh?

extra, extra. Las familias más influyentes. Extra, extra. Los negocios más jugosos regados con dinero público. Los señores de siempre. Los gestores del franquismo. Extra, extra. La ciudad de las alturas. Los dueños del suelo. Los medios de comunicación más independientes. Manda en Zaragoza. Si quieres conocer este proyecto de investigación, acude al kiosco de la Plaza San Felipe del 3 al 18 de diciembre. Enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindiman. Regresamos en el Plus Plus 7 y 20 en el Rodé Radio Topo. Para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, ya sabes que si quieres participar, el 976-291-398 está abierto para ti. 976-291-398. La cuña de quien manda en Zaragoza, que además ha hecho Messier, sabes que me gusta ponerla por eso, los aplausos para mí y gracias a la gente que la hizo también, las voces, que sepáis que en la Plaza San Felipe está hasta este fin de semana. Ya está. Esta interesante exposición. ¿Y qué tal está? Bien, bien, tiene un montón de documentación que puedes coger y llevarte a casa. ¿Sí? Sí, me faltaba un librito muy, muy interesante que justo lo tenían. Tengo que volver a coger ese librito. ¿Y quién manda en Zaragoza más o menos, Josiber? Los que nos suponíamos, ¿eh? ¿Sí? Los suponíamos, ¿sí? Como por ejemplo Solás, pues, Los Alierta, ¿sí? Yarza, en fin. ¿La casa? ¿Eh? No, la casa no aparece. ¿No? No aparece, mira, pues ahí. Con lo bueno es que están en los casitos, yo pero pensaba también, que ahí mandaban. Pero incluso eran un poco todo lo que rodeó a la Expo 2008, todo lo que rodeó al escándalo de la muela. O sea, hay un poco ahí lo del casino de los casinos. Sí. El famoso casino, el. ¿Cómo se llama? La Gran Escala. Vale, también pero lo que había implicado por ahí. Recomendable de 100%, ¿no? Sí, sí, sí. Recomendable. Solo vas ahí y te atienden muy bien y te van dando todo, hasta un especie de plano de la. Hasta el plano turístico de las zonas de poder de Zaragoza. Ah, sí. Sí. Perdona, yo sí, te has dejado a la Sumenzo. ¿Eh? La señora Sumenzo. Ah, también está por ahí. Nuestra amiga Sumenzo, sí. Ahí con el lambán a tope, que lo da todo. Y si y, no aparece y, en la lista. Y su patada para adelante con el pacto que sí, pero yo sigo aquí. Pues sí, ya eso no aparece porque no está entre las categorías de poder. Ahí están los empresarios. Yo digo que Ibercaja también. Cabe la posibilidad, claro, de que los que ahora mandan puede que mañana sean los que salgan en el periódico como escándalo. O sea, eso lo siempre hay que tener en cuenta. Sí, sí. La corrupción estalla no en el presente, sino en el futuro. Vale, pues como ya os ha dicho Josiber y como decía nuestra cuña, este es el último fin de semana que está este rastillo kiosco en la Plaza San Felipe de quien manda en Zaragoza. Desde aquí nuestro aplauso a toda la peña que lo ha montado. Y ya sabéis que si queréis saber quién manda en Zaragoza, os podéis pasar hasta este fin de semana. No os lo perdáis antes de que se acabe. Como tampoco os podéis perder la siguiente sección, que como siempre comienza con los tambores y los focos. El Flux Flux presenta la sección Radical Cinema. Faltará, luego el otro día pones el león de la Golden Mayer a cargo de Josie Bill. te tengo que buscar una voz famosa para hacerte, sí, esto, sí. Pero vamos, Morgan Freeman, que está muy de moda. Claro que sí, como siempre, como todos los lunes. Que coste que la foto original del león de la Golden Mayer, cuando lo estaba. La foto, que no se puede divulgar por radio porque es una foto. Sí. La tengo. ¿Ah, sí? Ah. Sí, sí, la tengo, pues por mira, ahí. Mi portátil por aquí dentro. Y la foto, en cuanto estaban echando la foto al león. Para los metros Golden Mayer. Pues claro, porque estabas tú, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí, porque claro. Ya sabéis que tiene por lo menos dos centurias en su haber, entonces eso. Mínimo. Claro que sí. Como todos los lunes, Josie Bear nos trae las películas más radicales y que más te dejan con el culo torcido. Exacto, para exacto. Que todos. Pues eso, esto que dices, no sé qué película ver, Cari, que tenemos que quedarnos este fin de semana en casa. Pues aquí está Josie Bear, trae de películas que a veces son recomendables y a veces a mí me dejan un mal cuerpo. Va, que no son las típicas películas de comer con palomitas. No, la verdad, eso no. No son palomitas, nada, es que no. Aunque antes de que entres en harina con la de esta semana, sí, es decir, que hace dos semanas recomendaste la de Meet the Feebles, que Peter Jackson, que yo estuve viéndome en YouTube la semana pasada y que la verdad es que aún no acabo de ver, me quedé a mitad. calidad, pero la verdad es que me gustó bastante. ¿Ves? Ah, menos mal. Me gustó bastante ese rollo teleñecos que se meten todo tipo de narcóticos, y sexo, drogas, rock and roll, sí, sangre, violencia a muerte y porno con vacas sí, de peluche. Exacto. Pues está igual, te gusta también. Sí, sí, sí. Vamos a ver, aquí no hay muñecos, digamos. No hay muñecos, pero la animatronics. La estética de los 50 está muy bien. Sí. Porque vamos, bueno, la verdad es que hoy en teoría vamos a hablar de un director que de por sí podía, casi todas sus películas podían estar en esta sección. Sí. Un director muy famoso. De hecho, yo no voy a comentar nada del director porque sé que hay más películas que pueden entrar aquí. Sí, sí, pero esta es la que más. Sin dudas, esta es la más rara. Yo creo que hay más, ¿eh? No, la más rara que tienes es esta. El Rivers tampoco está mal, ¿eh? ¿Cuál? Vinieron de dentro de. Ah, pero no, pero hombre, es divertida. No es tan surrealista como esta. Sorpréndenos, David Cronenberg. David Cronenberg. Que no es el de las cervezas. Ah, no, eso era Cronenburg. Vale, perdón. Vale. Es de Carlsberg. Vale, sí, Carl, no te metas con Carl. Pues David Cronenberg es famoso por películas. Últimamente, las últimas películas son más normalitas. Ajá. Hay que decir que es más. Últimas como Mesas del Este. O, por ejemplo, la de Una historia de violencia. Son bastante más normalitas. Pero es famoso por películas, por ejemplo, como la que acaba de nombrar Carl, Minion de dentro de Scanners, la famosa película de los Scanners, muy famosa. Ah, claro, que metían la hoja aquella, ¿no? En el Scanner, ¿no? Y después, no, eran tíos que tenían poderes y hacían peleas entre ellos y el que más podía reventaba la cabeza al otro. Ah, vale. La Bosca, por ejemplo, la famosa película del hombre Bosca, también. Ajá, o, por ejemplo, Inseparables, que tiene un videodrome. Con la de la Mosca te voy a meter. La de la Mosca es un remake del original. Sí, sí. Que, por cierto, está muy bien hecho. ¿Sí? ¿Sí? Esta es más oscura. La hizo más oscura un poco más gore, con Jeff Goldblum. Pero hoy vamos a hablar de la que yo, en mi opinión, es su película más complicada y más rara. ¿Ah, sí? Es que se llama El almuerzo desnudo, o sea, de Naked Lunch. Que hombre, como historia viene bien un almuerzo desnudo, a quien no le gusta, ¿no? Sí, sí, pero aquí no aparece ni almuerzo ni desnudos. ¿No? No. Es una película que está basada en El almuerzo desnudo. En realidad es un libro de los años 60. De los años 60, de quizá el escritor Binding más famoso, que es William S. Burroughs. Sí. Famoso en la época de los 60. Se experimentaba mucho, no solamente con las drogas, sino también con la libertad sexual. Un poco. Y William S. Burroughs es el ejemplo máximo de eso. Era un tío, pues eso, le gustaba mucho. Era la generación Beatnik, que se llamaba. Beatnik. Pues eso, pues un poco eso. Pues muy nihilista, muy despreocupada, sobre todo mucha droga. Ah. Y resulta que este hombre, nuestro amigo William S. Burroughs, tenía con su mujer, pues se metía de todo. William S. Burroughs. Exacto. Aquí bueno, te meto la patilla. Yo no corrijas. Burro. Burro. Yo soy. William S. Burro. Ya sabes que yo te meto siempre. Que tiene ya Burroughs. Burroughs. Y es que Burroughs. Es que Carl estaba presente en la firma. Ya sí. Te digo, es que Carl estaba allí. Que por cierto, ese vídeo que has puesto no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, vale, de acuerdo. Bueno, no hables del vídeo que pongo yo porque esto lo vemos en el estudio, tío. Tú céntrate en lo tuyo. No, pero para que busques otro. Vale. Venga, va, dime. Bueno, pues resulta que este hombre, una vez jugando con su... Eso pasó en realidad, jugando con su mujer a Guillermo Tell, pues le ocurrió a la mujer ponerle una manzana en la cabeza, a disparar contra la manzana, y claro, iban los dos drogados. ¿Qué pasó? Pues que no acertó. Normal. Y mató a la mujer. William Burroughs, hombre. Pues sí, acertó, ¿no? Creo que ahora está hablando de la película. Sí. está hablando de la película. No, eso pasó en realidad. Ah, ¿sí? Eso pasó, le pasó en la realidad. Y a raíz de eso, se volvió más loco, como si estuvo encerrado en un psiquiátrico. No sí. Lo sé. Y escribió este libro. Un libro que si lo lees es imposible de adaptarlo. Es imposible, porque es una idea de olla total. Por eso cuando Cronenberg dijo, voy a hacer una versión en película del almuerzo desnudo. Sí. Claro, la gente decía, ¿qué va a hacer? Y hizo una película realmente, una película llena de mensaje... Tiene un mensaje y bastante quedante que tampoco es este vídeo. Vale, bueno, que yo sigo buscando, tío. No te centres en lo que pongo yo aquí. Y resulta que lo que dice David Cronenberg fue un poco basada en la idea que había matizado el señor Burroughs, ¿sabes? Y resulta que le dijo que la historia va un poco de un exterminador de insectos, que también es escritor, y que su mujer pues se mete en insecticida, se droga con insecticida. Sí. Y entonces... Aquí, por ejemplo, en la película lo que trata es un poco de que pasa eso, lo del Guillermo Tell. Esto también sucede en la película. Sí. Juega Guillermo Tell con la mujer, la mata. Y luego a partir de ahí empiezan a hablar con insectos, con seres extraños. con criaturas un poco... Y le hablan de que él, en realidad, su mujer era un agente de un lugar llamado Interzona. Que luego, cuando sale Interzona, es como una especie como de Marruecos alternativo. Marruecos alternativo. Exacto. Y luego ya... Espera. Exacto, sí. Marruecos alternativo. Sí, sí, o sea, exacto, ¿qué exacto. me estáis hablando? ¿De marroquíes hipsters o de qué? No, es como, lo ves, es como... ¿Y que llevan barba? Sí. Eso, no, no. Iría, o sea, sin barba. Iría sin barba por llevar alternativo. No, Marruecos lo digo... Y melenas. Claro. Marruecos lo digo porque la ambientación y todo eso como si fuera un Marruecos, un pueblo. Sí. La zona de Marruecos con los africanos, con los norteafricanos y todo donde vive, donde se ve que va a parar lo peor de lo peor. Uh-huh. Y comercializan, por ejemplo, y ahí ya es muy complicado porque ya empiezan a hablar, se empieza a hablar tanto de sustancias y de droga, hablando, por ejemplo, de polvo de 100 pies, cosas de estas extrañas, o, por ejemplo, también la identidad sexual, mucho homosexual, mucha homosexualidad y uh-huh. lesbianismo y eso. Todo no es explícito, pero durante toda la sí. película... se hacen alusiones a todo eso. Sí. Y es todo el universo beatnik. Es el universo del escritor, de ese William Burroughs. El universo beatnik, más o menos, me está diciendo que es meterse insecticida por la vena y encima volverse homosexual. Ese es el universo beatnik. No, el universo beatnik era tomar todo tipo de drogas, probar todo, en el sexo, vale. en las drogas y en todo. Vale. Ese era el universo beatnik. Vale. Ese era. Y luego Cronenberg siempre ha sido famoso en sus películas por un concepto llamado la nueva carne. Quizá esto de la nueva carne se ve mucho en Videodrome, una película anterior a esta, de los 80, protagonizada por David Harris, la cantante de Blondie. Sí. Y James Woods. En este caso, el protagonista es Peter Weller, el Robocop, el que hacía de Robocop. Ah, sí. Que trabajó en otros sitios aparte de en Robocop, que esto me deja alucinado. O sea, los aplausos por encontrar una película en la que trabaja el tío de Robocop que yo no había visto vuelto a ver en la vida. Sí, pues, y Ian Holm, que es famoso por ser Bilbo, el Señor de los Anillos. Sí. Ah, vale, sí. De los gramillos. Más conocido como el de los gramillos. O sea, sí, el señor de los gramillos. En este caso, aquí un poco gramillos, bueno, y yo, hay. Yo la primera vez que vi a este tío, la verdad es que fue en Alien. Sí, sí. Era Bishop, ¿no? Ian Holm. Ian Holm. Era otro robot. Tenía otro nombre. Era otro robot. Bishop Wilfred en Alien el regreso. ¿Sabéis también dónde sale? El primer robot se llamaba Bishop igual. Claro que Bishop. Claro que sí, tío. Se llamaba Bishop. Y en el quinto elemento. ¿En el quinto elemento también sale ese tío? ¿También? Sí, también. Vale. Ha tenido muchos curros. Ahí, pero bueno. Este, hablamos del Hobbit. Peter Weller ha sido menos visto. Sí, pero sí. Lo que íbamos. David Cronenberg es conocido como el rey de la nueva carne, que es un poco, le gusta mucho, por ejemplo, el rollo somático. O sea, el rollo de, por ejemplo, de que el interior, de que se está sufriendo por dentro, se puede ver por fuera. O el rollo, por ejemplo, de que de la fusión máquina-carne, como la película Tetsuo, que hablamos aquí, pues ese rollo le gusta mucho a Cronenberg. Y por ejemplo, Videodrome, o en Existence, otra película suya, o La Mosca, por ejemplo, habla un poco de la fusión de dos organismos. Uh-huh. Como, y le gusta explorar un poco eso, las mutaciones, explorar, por ejemplo, la película, por ejemplo, Inseparables, que ha sido de dos gemelos, con Jeremy Irons. Rollo Miedo Días con Las Vegas, que tienes que parar la película porque te pones pedo. O sea, no, eso es más lisergia. Esto no, lo que hace esto es todo más científico. Es todo más científico. Más empírico, ¿no? Vale. Más científico. Un poco como Soma 3, un poco vamos a la genética. Flipar con lo que pasaría si mezclas la carne humana, ¿no?, con otra cosa, ¿no?, y a ver qué sale, ¿no? Algo así le gusta. Es muy fan de hacer metáforas con los orificios del cuerpo. Eso lo hago. No, pero son películas muy famosas. Es que encima son películas famosas, pero que después de saber todo lo que opina de Cronenberg, sí. ¿Sabes? Pues. La ves con otros ojos. ¿Ves? Ahora mismo, por ejemplo, el Mugwun. Es el Mugwun. Es una de las criaturas que habitan allí en Interzona. Vale. Y también sale, por ejemplo, Roy Scheider, famoso por ser el hombre que mató a Tiburón. Entonces sale en esta película. Ah, vale. También. Que hay un reparto bastante. Pero es que lo mataron a Tiburón. Además. El primero, el Tiburón 1. Yo el otro día vi una escena de un tiburón saliendo desde el mar cazando un avión. O sea, me quedé muerto. O sea, como película serie Z. No, este Roy Scheider es el de Tiburón de Spielberg. Además, otra cosa. De la playa que mata a Tiburón. Otra cosa, además, Roy Scheider es el inicio y el final de la película. Sí, si no cuentes nada. El inicio y el final. No cuentes nada, que la gente lo vea. Spoiler. Carl, spoiler. Es un matapersonas. Yo soy un matapersonas. Entonces, tenemos al tío de Robocop, que además se va de cañas con el tío que hacía de Bilbo, el Señor de los Anillos, que se llaman los dos como se llaman, y que viven en esta Interzona. No se van de cañas, todo que... tiene que ver más o menos con la mujer a la que mató, que está asesinada con ella. ¿Se van de juego de pincho o qué? Es vale. Un poco. Pinchos de 100 pies. Veamos. Muertazo de pincho. O sea, que yo sí puedo contar la película y yo no puedo dar mi versión de la película. No, no puedes contar para el final. Para eso me la he tragado es el esta final. Mañana. No puedes contar el final. Bueno, vamos a ver, no os alborotéis. El rollo es. Ahora es el 91. Que dice que es el 91. O sea, una película tardía porque Cronenberg fue un rey del cine en los 80. Vale, vale. Pero no os alborotéis. El rollo es que estos dos tíos viven ahí en la interzona, ¿no? Y les pasan mil historias porque se van drogando, ¿no? Y aparte experimentan con sus orificios. No exactamente así, no exactamente así. No bueno, exactamente así. A ver, yo no exactamente, es más complicado todo eso. Yo quisiera matizar que. Por supuesto, es una metáfora, la película es una metáfora. Vale, me he visto la película esta mañana porque no la había visto antes, no la había visto. Me ha gustado, me gusta la estética, me gusta la película. He leído a William Burroughs, este libro no lo he leído, leí el anterior que se llamaba Yonky. Y Burroughs pues fue una persona que estuvo en el psiquiátrico por drogas hace muchos años, ¿no? Entonces aquí en realidad yo lo que he visto en esta película es que se habla de drogas y de literatura. Uh-huh. A la sí, vez, ¿no? Exacto. A la vez. Sí, sí. A la vez. Exacto. Vale, asentado. Drogas y literatura. Es una película identidad muy curiosa, muy curiosa para ver. Y no te voy a decir intentar entender, pero... tiene muchos matices y hay muchas cosas que ver en esa película. ¿Eh? Pero también se habla de identidad vale. sexual. También. Vale, eso por también. Supuesto. Bueno, no, eso es bastante básico. Unas cuantas conversaciones muy interesantes. Tenemos el almuerzo desnudo, ¿no? Que la podemos encontrar de forma caribeña, casi seguro. Como siempre, yo sí, te pregunto, ¿por qué es interesante ver esta película? ¿Por qué deberíamos verla pues... el resto del público? Porque yo veo Los bichos asquerosos, que a ti te gustan mucho las pelis con bichos asquerosos. A mí... Sí. Pero bueno, ¿por qué debemos ver pues, esta película? Porque es una película, aparte de que está bastante bien hecha, es una película basada en una auténtica obra de culto como es el almuerzo desnudo de William S. Burroughs, del amigo Burroughs. Sí. Pues eso. Y por eso, y que, pues eso, es que es tiene sobre literatura. Es una película, es una película compleja. Uh-huh. Y llena de metáforas. Y aparte, yo recomiendo de este director, recomiendo todo. Todo, casi todo. Pero para empezar con este director, esta película, no. Para empezar con él, no. Si queréis empezar con Cronenberg, yo empezaría por sus últimas películas, que son más asequibles. Y luego ya me iría a la época de los 80, Inseparables, La Mosca y esta también. Hombre, La Mosca yo creo que la hemos visto bastante más gente, ¿no? Pues, porque sí, se ha sido sí, como exacto. muy famosa, ¿no? Pues yo empezaría con Scanners. Con Scanners también. Con Scanners también. ¿Sí? Luego ya sí. con Cromosoma 3, Rabia. Tiene un... La que tiene una de las primeras fue Scanners, creo que sí, fue sí. la tercera. No, la tercera creo que fue Viñón de... No, Rabia. Vale, no tenemos exactamente el orden cronológico, sí. ¿no? Pero bueno, por si acaso, hemos colgado un enlace en nuestro Facebook de El Flux Flux para que la peña pueda ver este tráiler y empiece a alucinar pepinillos. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa, Carlos? ¿Has colgado algo? ¿Sí? Sí, colgado algo. No es recomendable para la gente que no le gustan los insectos. He colgado algo, pero me parece sí. que además he colgado la que no es, ¿no? Pero bueno, no te preocupes, Carlos, lo modifico. Es una especie, lo que has colgado es un video montaje con escenas de la película, pero que no se deprecia. La verdad es que tampoco. Que hay mucho, no hay mucho. Sí, no hay mucho vale, ya, YouTube. Hay mucho esta película, ya, bueno, claro. pero seguro que se puede conseguir por ahí de sí, forma sí. caribeña, ¿no? De acuerdo. Y dicho esto, le dejamos para que todo el mundo la vaya buscando, porque después nos tiene que venir Elisa, que nos va a recomendar algún gadget y además el Salón del Cómic, que también nos lo tiene que comentar, porque es este fin de semana también en Zaragoza City. Pero antes de esto, como ya llega nuestro tiempo de poner una canción, yo si vea, siempre le pido una canción de Reinonas. Y esta semana ha vuelto a hacer los deberes y me ha vuelto a traer una canción de Reinonas, sí. más te vale. Pero además de cuatro Reinonas, ¿eh? De cuatro. Cuatro de las drag queens más famosas del panorama, sobre todo La Prohibida y Supreme Deluxe. ¿Sí? Están ahí juntitas. Uh-huh. Y una canción, una apología al no trabajo. ¿Al no trabajo? Una apología a la vagancia. Vale, pues escuchamos. Sí, falta Carl en este vídeo. ¿Sí? Yo es que estoy jubilado. Carl sí. está en todas partes. No había uno que decía que el trabajo era salud. Pues mira, sí. Pues aquí, sí. La prohibida. El trabajo era la liberación. Pues sí, tenemos personas. Es lo que de concentración. La culpa la tiene aquella persona que mordió una manzana. Sí. Tenemos que estar todos ahí en pelotón. Sí, bueno, te iba a decir, la culpa el que le puso la manzana a la mujer en la cabeza le pegó el tiro, que ha vuelto de loco hasta Josie Bear y la película y todo. Pero bueno, escuchamos el que trabaje Rita de La Prohibida, Supreme Deluxe, Asanza y Rita Team, que cuidadito lo que hay aquí. Y después viene el Salón del Cómic, viene Mr. Gadget, falta Enigma 5, viene Escuchetes, viene Zarpa, jugaremos al que preferirías y muchas cosas más. Así que no te despegues porque viene el temazo de Reinonas de El Flux Flux. Apaga el canal Plus y sintoniza Flux Flux con Gindyman. nosotros aquí brillarás. Los tacones ya no te hacen sufrir. Chica, que trabaje Rita. Amores. Chica, que trabaje Rita. Domenica, a la discoteca. Viajar desde Júpiter a Tokio, París. Lo has probado, no hay vuelta atrás. Sin peluca ya no quieres vivir. Esta noche es paranormal. Nuestras diosas te convocan aquí. Este ambiente es muy especial. Te aseguro te vas a divertir. Chica, que trabaje Rita. If you don't know, Rita is the show. Nena, nena, nena, qué video. No me vas a grabar de más. Dientes, dientes. La noche y lo sientes. El glitter y las luces te encienden. La pista es como fuego. Tu cuerpo ya está ardiendo. Perverso, intenso. Rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Lo siento, chicas. Que trabaje Rita. Radiotopo, el Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Machina una que prende yeah. La luna. Tintarela. Tintarela. Regresa el Flus Flus 744 para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, los lunes de 7 a 9. El Flus Flus, el programa más natural, ya sabes, 976-291-398 si quieres contactar con nosotros o quizás nos escuches repetido los sábados de 12 a 2 del mediodía, así que será casi la 1 del mediodía si nos escuchas repetidos, o siempre en nuestra página de Facebook, facebook.com/elflusflus, donde acabamos de colgar este videoclip del que trabaja Rita, que estos son de los que me molan, yo si vean, ¿eh? Estética, temón, con musicón y un videoclip muy muy, muy currado de, la, de esta peña, ¿eh? Muy petardo. La prohibida Supreme Deluxe, Asanza y Rita. Me he juntado ahí todas. Me encanta, me encanta que me entregas estas historias, sí, tío. Claro que sí. Muy bien, los aplausos para ti, Yoshi. Y seguimos con más cositas porque nuestro amigo Mr. Gadget nos ha dicho que este fin de semana está el Salón del Cómic también en Zaragoza. Sí, sí, este fin de semana se le celebra el quinceavo edición del Salón decimoquinta. Bueno, como quieras, sí. La quince edición del Salón de Manga en Zaragoza. Del cómic, no del manga. Del cómic. Sí, bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Es del cómic o es del manga? ¿Sabes? Es del cómic, sí. Claro, el cómic. Habrá mangas también, imagínate. Exacto, mangas y pantalones y todo. Venga, vale, hasta luego. Bueno, sí. Buenos días. Venga, exacto. Coméntanos, Isaac, ¿qué pasa? Pues el 16, el 17 y el 18, o sea, viernes, sábado y domingo, pues a partir del viernes, a partir de las 7 de ahí, las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, y el sábado empieza desde las 11 a 2 y de 5 a 22. Y el domingo igual. Vale. Cuesta 1 euro y está bastante bien. He ido las anteriores ediciones a Salón de Manga y me gusta bastante ir allí. Sí. Sí. Vale. Es del TVO. Del TVO. Del TVO. Entonces, el Salón del Cómic que se celebra en el Auditorio de Zaragoza, como sí, siempre, ¿no? Como siempre, diría yo. Vale. Te regalan un cómic siempre, ¿eh? Sí, sí. Y además... Mortadelo. Sí. No, un cómic hecho por autistas locales. Sí. Ah. Sí. Sí, la gente, los que tienen stand, pueden participar en hacer... Pues en aportar una viñeta a un TVO y demás. ¿Y la historia de que tratas de corrupción, no? ¿Qué? No, Aragón, Oregonesa. Sí, no, a ver, es muy gracioso. Por ejemplo, el de... Hay una de las ediciones que estuvo el de Aragón Televisión, que hace un TVO. Uh-huh. Además, lo venden, el TVO ese y demás, y... habla de Zaragoza, del Pilar, de historias como, por ejemplo... Batu Román. Algo así. Batu Román, no, será Supermaño. No, Román. A ver, es que ahora no me acuerdo muy bien, porque hace mucho que leí el TVO y demás, pero me gustó porque hablaba, por ejemplo, a este que le cortaron la pierna y le volvió a crecer. La leyenda está... el Calanda, el cojo de Calanda. Exacto. No, era el chino ese que le cortaron el culo con una katana y lo dejaron en la puerta del clínico. No. Es porque ahora que no nos oyen, la triada china zaragozana que conduce BMW Sport Delicias, ojito, ¿eh? Bueno. Ya está, ojito. Bueno, te estás metiendo ya en terreno farragoso, pero bueno, decimoquinto Salón del Cómic. Como digo, gente maja, ¿sabes? Decimoquinto Salón del Cómic de Zaragoza, por un eurito podéis ir a verlo al auditorio de Zaragoza City. Y además que sepáis que este año va a haber autores como Rubén Pellejero, que hace Corto Maltés, Cal Purnio, autor de Kudlas, no sé si lo recordáis, que salió en los periódicos. Sí, el bueno de Kudlas, a mí me gusta mucho. Este vaquero de palo, sí, ¿no? Sí. Que está hecho con, es un muñeco de palo. Antonio Altarriba, que hace El Ala Rota. Luis Rollo, cuidadito, estos son palabras mayores. Luis Rollo, ¿sabéis quién es? Que hace unos dibujos de, sobre todo de pibones, sí, muy pibones. Yo sé, soy muy mayor. Sí, ¿verdad? Conchita Herrero, que hacía La Gran Bola de Helado. Jaime Martín, que dice Jamás tendré 20 años. El Torres y Jesús Alonso Iglesias, autor del Fantasma de Gaudí. Ana Oncina, que es autora de Croqueta y Empanadilla. Sento, Vencedor y Vencido, que es su obra. Y muchos otros, en los que estarán allí en el 15º Salón del Cómic de Zaragoza City este fin de semana, 16, 17 y 18 de diciembre de 2016. Por ser un eurito, vete a verlo si te gustan los cómics. ¡Claro que sí! ¡Oh, yeah! Sí, sí. ¡Claro que sí! ¡Check this out! Sí, sí, sí. Ahí estaremos yo, sí, yo. ¿Sí, eh? Sí, sí, yo. Mira qué bien. Os podéis ir por la mañana a ver el Quién Manda en Zaragoza para enteraros del percal y después por la tarde te puedes ir al Salón del Cómic a partir de las 5 este viernes 16. Muy bien. Pues tenemos actividades para este fin de semana. Y por si acaso dices, pues... Dime, Samuel, ¿qué pasa? También tenemos un Maker Show donde podremos ver elementos de impresión 3D, charlas en ese edificio que a lo mejor puede que sea de la Expo, que no sé Etopía. Si sea la Etopía, efectivamente. Uh-huh. Luego puede que haya una Crypto Party y para Crypto Party para informarnos de cómo nos espía la NSA y cómo evitar a los servicios de Google, los cuales saben más de lo que debieran. ¿Ah, sí? Saben cuando nos tocamos, cuando nos dejamos de tocar. Para encriptar. Cuando, cómo debemos cifrar nuestros ordenadores y qué sistemas libres debemos usar para saber cómo gestionar aquella máquina que puede ser enchufada y de repente escuchar la conversación de un ministro, o cuando tú estás en tu momento álgido con esa persona que tú quieres y pues... ¿Tú quieres que se retransmita por ahí en las ondas? Y también te pueden grabar, ¿no? Claro, pues mira, pues viene muy al hilo esto del cripto, el criptotaller este, el espacio Utopía, ¿no? Como has dicho, ¿no? No, no, no, esto es otra cosa. ¿Esto es otra cosa? Vamos a diferenciar dos cosas. Ah, vale. Una cosa es la movidita está Utopía subvencionada por el ayuntamiento, ¿sí? ¿Eh? Que es ahí en... pues que está guay, que está guay que, la, que haya cultura de eso. Sí. Porque saber cómo pues, imprimir todas estas cosas, vale. La tecnología, cómo hacer inventos, cómo poder prototipar, cómo poder... recibir charlas e información. Y luego en otro sitio diferente, al final de Tenorfleta, creo que es por la calle Alegría, creo que va, puede que haya una crypto party. Una en crypto la, party. En la cual pues pues se informará de cómo cifrar, porque según tengo entendido vino un alemán de un Hackerspace, el Hackerspace más tocho, que es una pasada, os invito a verlo en internet, pero no uséis Google, amigos. Google, no uséis Google. Google es tu amigo. En la Deep Web, en la Deep Web. Claro que sí, porque... La Deep Web, y no busquéis cosas feas. Google sabe muchas cosas, sabe cuando, muchas cosas. Sí. Sabes cuando te tocas, y sí. Eso es muy crítico. Sabe, sabe cada vez más cosas, sabe cada vez más cosas. Además, yo recientemente me he sorprendido mucho, hace poco, pues bueno, vino mi chica a mi casa, ¿vale? Y a eso de las 12 de la noche, ¿vale? Google le avisó de cuándo era el último tranvía para volverse a su casa. Sí, sí. Y ella no le había preguntado nada. Y Google sabía ya dónde estaba y que ella vive en otro sitio y dónde y a qué hora tenía que coger el último tranvía. Esto ya te deja... Ya te deja inquieto, ¿sabes? Eso se llama traqueo. Sí. Y llevas una cosa que dice dónde estás. Exacto. Te lo dije. Es una de esas cosas... Te lo dije. Sí, sí, que es una de esas cosas que se ha metido en nuestra vida y que poco a poco, esa vida digital, ¿no?, de llevar un dispositivo en el bolsillo, yonkis, nos está volviendo... Normalizados. Además de yonkis, ¿no?, nos está volviendo un poco cyborgs, ¿vale? Sí, cyborgs. ¿Qué es? Nos estamos quedando sin batería. Dios mío, ¿qué hacemos? Que es de lo que habla esta semana. ¿Va a llover? No lo sé, lo voy a mirar en el móvil, tío. Exacto. Joder, sal a la ventana. Exacto, y no digas tacos. Sorry. Sí, ¿qué? Un euro. Carl, corre. Yo quería preguntar lo de la calle Alegría, ¿cuándo es? Porque es que vivo al lado. Por una cosa que tengo cerca, bueno, de mi casa no me he enterado. Mira, está por concretar ahí. Por cierto, la Maker Show es la misma fecha del 16 al 18. Y esto creo que también va a suceder por estas mismas fechas. Oye, ¿qué fin de semana? Hay que estar un poco atento y sobre todo concienciar, porque... Parece como que no pasa nada, pero... Sí, no, pero tienes toda la razón, ¿eh? Y yo se lo comenté además al maestro, se lo estuve un día comentando y me dijo el maestro, va, pues esto es normal, si haces Facebook... Es una historia. ¿Esto es el maestro? Sí, yo soy el maestro y por eso os digo que venía muy al hilo lo de Google, porque ahora llega el momento de escuchar a nuestro amigo Enigma 5, que hoy vuelve al Full Flux. Enigma 5, porque ha vuelto a subir un vídeo... Bueno, como siempre, ya sabes que toda la semana sube dos o tres. Y en esta ocasión, ya está Carl diciéndome que solo han sido dos. Carl, te estás pasando conmigo, oye, Carl. 976-291-398, si quieres insultar a Carl. 976-291-398. O quieres saludar a Juliana Sanz. Sí, por ejemplo. Pobrecito, que le han cortado el internet a los ecuatorianos. Pobrecito. Bueno, Juliana Sanz, que se quede por ahí. La cuestión es que vuelve Enigma 5, que esta semana... Wikileaks, tío, sí. Por favor. ¿Qué haríamos nosotros sin Wikileaks? Esta semana... Que la NSA nos hace todas estas cositas. O que de repente pasan gente de Guantánamo y aparcan en Palma de Mallorca el avioncito para repostar y se lo terminan de llevar a Guantánamo. Ay. En cualquier sitio. En cualquier caso, como os he dicho, vuelve Enigma 5 esta semana, que nos habla de las tecnologías que nos pueden hacer cyborgs y que no están tan lejos. Y como siempre, nos lo dice con ese tono que solo sabe poner él para que te cagues en los pantalones directamente. Llega Enigma 5 diciéndonos que estamos a puntito de ser cyborgs. El ser humano se encuentra sumido en un proceso imparable que nos dirige a la fusión de biología y tecnología. Nuestro cuerpo tiene limitaciones obvias, marcadas por la propia naturaleza. Y cada día son más los proyectos que tratan de saltar estos obstáculos impuestos por la biología. La fusión de carbono y silicio está en camino y parece inevitable que nosotros seamos una de las últimas generaciones completamente humanas antes de que nuevas tecnologías se acoplen permanentemente en el cuerpo de las personas para aumentar nuestras capacidades. Esta es la lista de tecnologías que en un futuro nos convertirán en híbridos humano-robot. La cognición es la capacidad de predecir eventos antes de que sucedan. Esto que a veces parece tan paranormal es algo completamente habitual en nuestra vida, puesto que nuestro propio conocimiento y experiencia nos indica qué va a suceder probablemente con nuestras acciones. En la actualidad, ya Google y se supone que la CIA se encuentran entre los accionistas de Recorded Future, empresa que se dedica a elaborar patrones monitorizando la web para predecir comportamientos humanos próximos. Tecnologías similares podrían en un futuro estar disponibles para uso personal y advertirnos, por ejemplo, que nuestro cliente podría estar enfadado mañana o que esa inversión no debería realizarse. O lo que es lo mismo, contar con una unidad de intuición matemática para hacer trabajar los números, para maximizar nuestras posibilidades de éxito, adelantándonos acontecimientos que por nosotros mismos no somos capaces de prever. La manera de saltar las limitaciones biológicas es la integración tecnológica, creando híbridos entre seres vivos y máquinas. Y como ya hemos visto, son muchos los proyectos actuales que trabajan en complementos para el cuerpo para convertirnos en superhumanos, con unas capacidades fuera de lo común. Quizás desde un plano estrictamente médico sea maravilloso, pero plantea serias dudas acerca de cómo se terminará usando y si supondrá a largo plazo nuestro fin como entidad biológica. Recibid mi más robótico saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, chacho! Esto, antes que hemos hablado de David Cronenberg, esto es muy Cronenberg. Sí, sí. Tú eres el director de cine, le gusta una fusión máquina-humano. Como ya habéis visto, que dice que Google y Microsoft ya tienen parte de una empresa que está trabajando en la precognición. Es decir, en saber si tu cliente podría estar enfadado el día de mañana. Pues esto me lleva... Esto me lleva a recomendar una serie que está haciendo, pues está siendo profética, que me gusta mucho, se llama Black Mirror, si la podéis ver. Es que está guay, ¿sabes? Está guay, sí, esa serie. Sí. Pero ya veis que esto que no está tan lejos, Enigma 5, Enigma 5 en este vídeo hace como siempre una lista, ¿no? De cinco cosas que están aquí y que quizás no te estás enterando, pero que esto no está tan lejos de ocurrir. ¿Sabes? Que Google te pueda decir, mañana tu pariente va a estar de mal humor por A, por B o por C, ¿sabes? Y que al final te lo vaya a decir Google, que es lo peor. Hombre, si la apuntas en el calendar, seguro que te lo dice. Hombre, si la apuntas porque en el tú calendar, se la has dicho. ¿Sí? O por si tu parienta lo apunta, te lo chiva y tú traes pues el buen humor que puedas traer. Exacto. El Big Data es así. Tú no tienes hábitos saludables, tú no tienes una serie de cosas y de repente cuando vas a renovar tu pues el seguro médico, eso es caca, pero bueno, por poner un ejemplo... Te cobran más porque como no tienes un hábito saludable, claro. El Google la chiva a tu seguro médico, que no sé qué. Cierto hostelero tiene información de cuánta gente sube en el tranvía, contrata más personal y puede gestionar mejor el personal. Claro que sí. O lo despide, o lo esto. Al final, para eso sirve el Big Data. Todos esos datos que se mueven por internet, recordemos que hay gente que le sabe sacar provecho, pero parece que hay cosas que pueden parecer paranormales o sobrenaturales, como esto de la precognición, y que realmente la tecnología que tenemos ahora mismo puede estar a un paso de dárselo a quien lo pueda pagar. Ahora yo os voy a contar una cosa, si me disculpáis un momento, súper interesante. Vibradores o estimuladores sexuales femeninos que envían información de su uso para mejorar las vibraciones que transmitían. Esto es una noticia real, ¿eh? No me matéis. No te matamos. De forma que el objetivo era conseguir el orgasmo femenino, ya que... Pues, más placer, ¿no? Más placer y tal. Pues cuando se descubrió que los vibradores estaban siendo... haciendo eso sin que... Enviando datos, ¿no? Sí. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que si alguien remotamente lo activaba, podría llegar a considerarse una violación. Claro. Madre mía. O sea que... Así está el mundo. Tened cuidado con lo que os compráis para meteros por algún sitio. El internet de las cosas. ¿Cómo está la cosa? El internet de las cosas. Vuela a chillar reinales. Es que yo hay cosas que vi en internet. Estuve mirando en el YouTube. Sí. Y vi vídeos que la NASA había hecho un superordenador que podía llegar a calcular ya la evolución de muchas cosas. Por ejemplo... hacia dónde se dirigía las personas o hacia dónde la destrucción o el final del... Hombre, muchos datos que hay por ahí sueltos, sí, ¿no? Sí, exacto, que vale, vale, llega a tener una dirección en que... O sea, poder calcular el futuro. Como siempre, todos los datos que viajan por internet, que nos traen locos y que nos controlan más de lo que deberían. Con este mal rollo llegan las 8, así que un temón, porque después llega nuestro prime time, ¿vale? Y viene Escuchetes, viene Zarpa y nos queda mucho más. Así que escuchamos un temón de nuestro colega Jaboto, que nos manda en exclusiva y en primicia, primiciosa, así te lo digo, lo va a poner hasta las trompetas y todo, porque Jaboto de mil motivos vuelve hoy a Radio Topo, que me encanta ponerlo, y manda este tema en exclusiva que se llama Quiero Elevarme, y lo vas a escuchar por primera vez en la 101.8. Ya lo sabes, Radio Topo siempre trayéndote la mejor música de los artistas locales que solo suenan aquí. Así que escuchamos la música de Jaboto y después llega Zarpa, Escuchetes y mucho más. No te despegues de El Flus Flus. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Guindyman. Y hemos brindado, pero me quedo con los buenos rounds que la vida nos haya podido dar, aunque sean muchos menos que más. Yo lo que quiero es que cambies tu forma de mirar. Tanto dolor de cabeza no es bueno. Esta sociedad te quema el cerebro y salta enfrente la puerta a la banca, que les den por culo a todo el político, a todo el banquero, a todo el que venga a joderte a ti y a tu pueblo. Porque hoy quiero elevarme hasta el cielo, quiero sentirme lejos de lo bueno. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha El Flus Flus con Guindyman. Regresa al Flus Flus, 8 y 4 minutos para ti que me escuchas en directo, amigo o amiga, en el 101.8 de la FM Radio Topo, como siempre, las ondas hercianas más potentes emitiendo desde Underground. Y como siempre, en nuestro prime time llega el momento de escuchar esta sintonía. Oh, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ay, claro que sí. Nuestros amigos peludos, peludetes, gatetes, gatetas, perretes y perretas, oh, que como bonito. Siempre nos traen nuestros amigos de Zarpa. Ya sabéis, esta gente de Zaragoza, ONG, que por toda la pata se dedica a recoger animales abandonados, maltratados o en condiciones muy precarias para darles un hogar en su guardería a la espera de que sean adoptados o acogidos. ¿Qué tal le salió el rastrillo? ¿Qué tal le salió? Como nos dijo Elena, le salió muy bien y esperamos que sigan haciendo más. Sí. Ya sabéis que podéis colaborar con Zarpa desde su página web www.zarpa.org, donde también tienen su boutique para que compréis sus sudaderas, sus camisetas, calendarios, como los que muy nos chulos. Compramos nosotros en el Bermú. Os viene el Bermú en el rastrillo solidario, que nosotros nos fuimos después de Bermú. Y muchas otras cosas. El Bermú sin madejas. Claro que sí. Pero como siempre, todas las semanas, nuestra amiga Elena nos manda una historia de los nuevos amigos o amigas que tienen en su guardería. Esta semana nos trae el caso de Keila, que ya veréis qué historia. Ya veréis qué historia, pobre Keila, que era un cazador y, bueno, parece que la querían apagar antes de tiempo. Escuchamos a Elena con las Zarpa News y después comentamos, ¿vale? Buenas tardes, amigos del Flus Flus. Como todos los lunes, muchas gracias por estar ahí escuchando nuestras Zarpa News. Hoy os presentamos a Keila, una preciosa podenquita, casi bebé. Tiene unos 6 o 7 meses y todavía tiene mucho miedo. Sobre todo recela de los humanos. Con sus compis perrunos se lleva muy bien y se encuentra muy a gusto. ¿Cuál es la historia de Keila? Un poco triste, la verdad. La criaba un cazador con el objetivo de adiestrarla para la caza. Pero cuando la puso a cazar, según su criterio, la perrica no vale para nada, no vale para cazar. Y este personaje empezó a recorrer veterinarios intentando encontrar uno con pocos escrúpulos que la durmiese. A una hermosura que empieza a vivir, estando sana, la quería dormir porque no vale para cazar. La verdad es que pone los pelos como escarpias. Pero gracias a Dios, los veterinarios de esta querida ciudad tienen conciencia, aman su trabajo y a los animales. Así que nos dieron el aviso, nos dijeron hay un elemento que se quiere deshacer de un angélico y por fin llegamos a tiempo. Keila lleva con nosotros menos de una semana, pero ya está a salvo. Si te ha emocionado la historia de Keila y la quieres conocer o llevártela a casa para que no pase el frío invierno y la guarde, envía un correo a acogidas@zarpa.org o adopciones@zarpa.org y sabrás lo que es recibir amor incondicional. O si quieres conocer a otros perros o gatos que buscan familia, entra en www.zarpa.org y ahí podrás ver a todos. Chicos y chicas, muchas gracias a todos. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Un abrazo enorme. Un abrazo para ti, Elena, claro que sí. Ya habéis visto qué pedazo de historia. Keila, podenquita de, nada, 6 meses. Pues que tan mala, ¿eh? Gente tan mala. Claro que sí. Y, como veis, la quería... En este caso, dormir, que dice Elena, pero vamos, la quería matar, ¿no? Que le metían la inyección letal, porque como no sirve para cazar, pues oye, me deshago de ella y la mato. Por suerte, como ha dicho, los veterinarios de esta ciudad, ¿sabes? Dieron el aviso a Zarpa y esta perra, Keila, está ahora mismo en la guardería de Zarpa. Oh. Ya sabéis, si queréis acoger un perro, por favor, llamad a la gente de Zarpa o entrar en www.zarpa.org o en cualquiera de todos sus perfiles de Facebook, que tienen 17.000, y lo podéis hacer muy facilito, os darán toda la información de cómo adoptar o acoger a un perro que, oye, os recordamos siempre desde Radio Topo, no os compréis un animal, no os lo compréis. No. Hay miles de animales que necesitan un hogar y que ahora mismo les están pasando canutas. Así que, por favor, ya sabéis, www.zarpa.org o pasaros por algún rastrillo solidario o meteros en sus webs o en sus perfiles de Facebook para conseguir ese animal que os hace falta. Si lo necesitáis, pues oye, hay un montón que necesitan ese cariño que queréis, ¿no? Y que necesitáis, ¿sí o no? Yo sí, sí, hombre. Claro que sí. Yo tengo todo adoptado, esto tengo todo yo. Claro que sí. Con los bichos. Y casi todos mis colegas también, ¿eh? Sí. Así que eso, ya sabéis, y desde aquí los aplausos a Elena porque siempre se lo curra muchísimo. Y oye, otra forma de contacto, si queréis, 976-291-398, nos llamáis y yo te pongo en contacto con la gente de Zarpa, pero vamos, más rápido, imposible. Y dicho esto, en nuestro prime time tenemos dos secciones siempre. Una es Zarpa y la otra, mira, me callo todo porque le voy a poner esta sintonía hoy. Pero por Carla pones, sí, ¿no? Por Carla. Porque vuelve el estilo. No. Vuelve el glamour, el glamour. El glamour. Ese pelo que se ha escapado de una boda. Ese exapío. Esa florecilla. Esos colgantes que no repite nunca ninguno. No. Ese saber estar. Ese saber llegar a los sitios. Pues acaso, Samuel, tú quizás no lo conoces, pero ¿sabes quién es Escuchetes? Escuchetes. Escuchetes, ¿sabes quién es? Esa persona que habla en fábula y cocina que te cagas. Exacto. Hoy hay otra palabrota, tío. Exacto. Hombre, no, que te cagas no es palabrota, pero bueno. Sí, nuestra amiga Escuchetes, que como bien dices, cocina de la leche, ¿no? Y que, ya sabéis que intenta desperdigar el aragonés por todo el mundo mundial. Esta semana ha vuelto a irse de excursión, porque ya sabéis que a Escuchetes le gusta mucho salir. Le gusta mucho conocer otros lugares, ¿no? Y esparcir el aragonés. Y además, como siempre, nos lo graba. En este caso, esta semana, se ha ido a Navarra. Con todo su glamour. Y he descubierto que también hay mucha gente que habla aragonés en Navarra. ¿Lo queréis ver? Si lo queréis ver, os metéis en su canal de YouTube, al que os recomendamos que os suscribáis. 768 suscriptores ya. Ojalá llegue a los 1000 antes de que acabe el año, aunque queda poquito tiempo. Pero escuchamos el vídeo de esta semana de A Escuchetes, de excursión por Navarra, y como siempre, empieza con su sintonía que nos tiene locos. Oye. Venga, que llega, vamos. Come on, come on. Hola, buen día, me digo Silvia y estoy A Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Hola, buen día, ¿me metes una barra de pan? Sí, claro, ¿qué te ha ganado? ¿De ir a cabrio o te ha ganado uno que siga más corriendo? Hola, pues... mira, yo ya también mirándome, veía botelleta... Mira, bueno, pues los montanos no tenemos cosa. Oye, y no perdona, ¿me podrías decir los previstos a mí? Pues no te lo meto aquí, ¿qué pasa? Pero mira, ¿que se todas y todas aquí en Aragones o qué? Yo sé de mi bata y uña, no sabe que aquí la echa en Chabón en Aragones. Me maldito que de esta botiga así, pero bueno, oigo que... Pero que sí, en mi uña se echa aragonés. Nosotros somos de la colla Navarra de Fernández y nos achuntamos de cabo tal cual, pues para hacer un trago, para charrar. Y bueno, también está Mercalde o Panagomi, Ulodín, lo que sea. No sabía yo eso. ¿Y cómo oye que en esta botiga también se atiende en aragonés? Pues porque en esta botiga se charran en varias ruedas. La que charramos aquí en Iruña, que es el de euskera también, y después el aragonés. Y tenemos facha con la chimbe de Bucardo. Y uno, dos y consta que la chen que siga ahora con eso que hablan, que yo viviendo en Iruña, pues también tenía la posibilidad de charlar. Bueno, pues así ya sabemos que si venimos a Iruña podemos venir a mercar aquí en Aragones, ¿no? Okay. Y como siempre, en Escuchetes lo que queremos hacer es rematar con una frase feita. Y creo que por aquí tienen una frase feita. Si quieres que te haga caso, implémelo vaso. Así no. Esto ya hay frase feita con demostración incluida. Hola. Bueno, que buen premio. Salud. Salud, demonía. Que me llamo bueno. ¿Cómo se lo pasa a Silvia, que siempre acaba bebiendo? ¡Siempre, sí, sí, siempre! La que viene emborrachar, la que viene emborrachar. Sí, sí, sí. Ya habéis visto esta semana que se ha ido con la colla de Fablans de Navarra. ¿Eh? Para que vea. Sí, sí, en Iruña, que también hay una colla de Fablans que también charlan aragonés. En el vídeo podéis ver la tienda en la que se mete a Escuchetes para hablar, claro, pues hablar aragonés con el... con toda la peña que hay por allí, claro, porque dice, oye, pues hay mucha gente que habla aragonés aquí, claro, es que Navarra nos queda muy cerquita, ¿sabes? Claro, claro. Y por supuesto también está extendido, ¿no? Aparte de el euskera, pues también hay gente que está aragonés. Claro. Y como siempre, pues se prepara su recetica, que en este caso es borrainas. No, pimientos de piquillo rellenos de crema de borraja. Muy bien, y además traducido. Bueno, yo sí, vear, que está aprendiendo aragonés. On fire, sí, on fire. Sí, tantas estrellas, estrella tiene que vivir. Exacto, sí, sí. Las bardenas. Al final aprendes, con estrellas. Y con Silvia, claro que sí. Las bardenas son totales. O sea, sí, Navarra, sí. Y las bardenas, sí, sí, es forever. Hombre, las bardenas, sí, sí, reales es muy bonito, además de verlo. ¿Están bombazos ahí o qué? Sí, hombre. Sigue siendo campo de maniobras. Sí. Es campo de tiro, perdona. Sí, no. Campo de maniobras es San Gregorio. El que mayor campo de maniobras de Europa. Y luego tenemos otro sitio, al otro lado de Larva, donde se van a cagar los avioncitos. ¿Ves? Vale. Yo informo, ¿sabes? Bardenas es solo campo de tiro, ¿no? Bardenas son los campos de tiro. Los pueblos de Navarra tienen por el Ministerio de Defensa subvención, mientras los de Aragón, pues como que no. Bueno, no. La cospe. Bueno, no, esto viene desde tiempos inmemoriales. Sí, pero nunca, pero esta, ahora tiene la ministra más popular de la historia. No, bueno. ¿Qué es lo que te he dicho? De tiempos inmemoriales, de los míos, viene de ahí también. Sí, sí. De la época del blanco y negro, de cuando Carl era joven. Sí, eso ya, no. De cuando festejaba con la duquesa de Alba, ¿no? De blanco y negro no. Estamos hablando ya de pinturas rupestres. Sí. Bisontes en las paredes. No, pero que viene desde entonces. Que ya pasaba antes de los 80, ya pasaba esto. Hombre, claro. Sí, no. En los 80... el ganado entraba en el campo de San Gregorio y luego pues la policía militar pues tenía sus tejemanejes, su corderico a cambio, tal, y ahora pues no deja entrar y por eso hay esos magníficos incendios en los cuales pues los bomberos están ahí a las puertas de San Gregorio a ver si les dejan ahí entrar a apagar ese fueguecito. Claro que sí. Esas brasicas que se han montado por unos petardacicos, ¿sabes? Claro que sí. Eso es, como siempre se quedan, esa mano de los incendios siempre se queda ahí, ¿no? Pero escuchetes, como veis, pues eso, va esparciendo el aragonés, ¿no? Va con su vestidico, que además esta semana va muy floreada. ¿Qué te parece, Carl, el estilismo de esta semana de escuchetes? Es que no lo he visto, pero... ¿Cómo no lo has visto? Si lo tenemos aquí en el estudio viéndolo. No lo he visto, no lo has enseñado nada. Mírala, no está aquí. Nada. Es que se le ve de perfil. Pero solamente con escucharla ya tengo suficiente. Sí, ¿verdad? La borraina me gusta mucho. Pues además, que sepáis que a escuchetes, que ayer estuvimos viéndola en La Flama, va a subir un vídeo dentro de poco con, como siempre sube, la tradición navideña de la tronca de Nadal. ¿Vale? El tronco de Nadal, que digo en el mi pople. Lo del tronco. El tronco de Nadal, exacto, que Fema Fraga. ¿Sabes lo que lo hace Fraga de manera diferente, exacto? ¿Cómo es? ¿El tronco caga? Tronco de Nadal caga turrón y pisa Biblanc. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene información privilegiada que yo no tengo. Sí, claro, porque yo la voy a ver más que tú. Claro. Claro, ay, porque ahora, claro. Como soy vecino de aquí, pues es lo que tiene. Ah, sí, ya estás aquí. Sí, bueno, pero eso hablaremos otro día. Pero bueno, escuchetes que dentro de muy poquito, me parece que mañana, no quiero decir nada, pero me parece que mañana, va a subir el nuevo vídeo y la semana que viene, por supuesto, lo podremos poner. ¿Qué pasa? Que escuchetes, nosotros le hacemos la promo, ¿sabes? Pero ya sabéis que no habla de nosotros. Aún así, yo le he tirado un guante. Porque... ya sabéis que Radio Topo estamos en expansión, estamos en remodelación y estamos al borde de un proyecto tecnológico que nos va a costar mucho sacrificio y muchos dolores de cabeza. Que la lucha es nuestro así. Nuevo repetidor, al que le voy a poner los aplausos y eso que aún no está montado. Pero Radio Topo está en expansión y necesita socios y socias. Y por eso yo ayer le dije a Escuchetes que se hiciera socia de Radio Topo, como podéis hacer cualquiera de vosotros, amigo o amiga, a través de nuestra página web www.radiotopo.org. Por eso Silvia ayer me dijo que se va a hacer socia de Radio Topo. Los aplausos previos. Yo tengo aquí la hoja de socio de Radio Topo. La tengo ahí colgada. Después vamos a ir a ver a Silvia La Flama, que está. A que la firme. Y me ha dicho que se ha traído el número de cuenta y que se va a hacer socia de Radio Topo. Así que después, en nuestras redes sociales, atentos amigos, amigas. Haremos la foto y la inmortalizaremos. Exacto, inmortalizaremos en el momento en el que escuchetes, esperemos que se haga socia de Radio Topo. Pero recuerda tapar el número de cuenta. Sí, bueno, sí, se tiene que acordar. Ella era el suyo. Si no Google, si no el amigo Google, se enterará del número de cuenta y más gente. Bueno, el de Radio Topo está en nuestra web, como os digo, www.radiotopo.org, nuestra nueva web, que está súper guapa con todos los podcasts y que además tenéis ahí el botoncito para haceros socios colaboradores de Radio Topo. Si no, otra manera que para nosotros es muchísimo mejor es que vengáis a Radio Topo y os pongáis a hacer radio con nosotros y nosotras para que esta radio crezca y de verdad sea otra vez la radio de todos y todas como sigue siendo desde hace 23 añazos ya. ¡Oh yeah! ¡Claro que sí! Y dicho esto, escuchamos otro temón que en este caso me ha recomendado Silvia. ¿Qué pasa, Carlos? Quieto. ¿Qué? ¿No le vas a decir tú? Sí, no, había ¿lo del almuerzo? Habíamos pensado la plebe, habíamos pensado en que cogieras y nos invitaras ahí a tu casa a un almuerzo y tal y cual. Tu nueva casa. A Escote no hay nada caro, pero lo sabes. Hombre, claro, a Escote no hay nada caro, como no es tu casa. Claro. O sea, ahí qué pasa, que me acabo de mudar, os invité el otro día a almorzar como rollo flus y ahora tenéis que venir a almorzar a mi casa. Bueno. A ver, esto es un complote en tu arreglo. El que come una vez come dos veces. Y donde comen dos. Come yo sí. Bueno, ya se está metiendo en cabezas de 11 varas y acaba de llegar este pavo, Gente, tranquilo. Los caracoles los pongo yo. No, bueno. Mira. Sí, a mí no me interesan los caracoles, a mí me interesa quién va a fregar después, asquerosos. No, yo pienso organizar una cena de Navidad y cada uno llevar cosas. Yo sí, que fregue yo sí. Bueno. Cada uno llevar cosas. Bueno. Esto lo comentamos off the record porque esto de que yo tenga casa nueva y tengáis que venir, vosotros me habéis invitado nunca a mostrar a vuestra casa, perros. Es que la mía mucho anima. La mía mucho anima. Pero que no me mucho anima suelto. Que no me gritéis. Qué barbaridad. Yo sí que te invito. Bueno. Mira, menos mal, por lo menos hay uno que aún se anima. Bueno, mientras decidimos dónde, en qué casa vamos a hacer la cena o el almuerzo o lo que demonio sea esto, escuchamos un tema de lo nuevo de los raperos de Emauseco, rapero act desde Navarra, haciendo muy buena música con los Titanians, un disco que acaba de salir esta semanita, que presentaron esta semana en Pamplona y de la que ya han colgado 4 o 5 videoclips en YouTube. Os lo recomendamos encarecidamente y, por supuesto, lo estrenamos aquí en Radio Topo, las radios libres, siempre trayendo la mejor música que se hace desde el underground y que, desde luego, tiene muchísimo mérito. Escuchamos la música de los raperos de Emmaus con un tema que se llama Arreglando el Mundo, y después llegarán nuestras noticias locas, la sección de Mr. Gadget, y jugaremos al que preferirías. Así que no te despegues de Radio Topo, que nos queda mucho buen rollo para soltar. ¡Aupa Navarra! Te estamos esperando calentito en el Flus Flus. ¡Ay, con Guindimán! ¡Ay, ay, ay, yeah! Paso por la vereda, he vaciado la nevera, ni un euro en la cartera y todo lo bueno dura poco, me decía mi abuela. No sigas esa senda, búscate una nueva. Sé que no te hacen gracia mi falta de ortografía, los fallos te hacen ser persona, eso me decía. Paso del karma, si me besas suena la alarma, y sigo siendo un niño que ya pase de Batman. Si estalla la guerra elige bien el bando, si huelga general piquete en todos los bancos, Google trafica con tus datos y contactos, y Facebook hace lo mismo con todas tus fotos. Detalles, disperso los pájaros que quieren contar. Mercurio de los peces o el no sé qué de las carnes. Esta cadena de oro me agobia, quiero escaparme. Tropiezo con la pieza, empiezo el baile. Mis amigos me aburren, me voy con los míos. Mucho mejor de mañaneo que de poteo. En los peores sitios, los mejores planes. Seguimos de fiesta mientras el sol sale. Y te crees el más guapo del garito, Narciso. Eres tu apariencia, cartulina, musculitos. Una vez ripo, no nos vamos, repito. Confírmamelo, a ti te pegaba de chiquito. Con la ropa de ayer sentada en el suelo, los hielos derretidos y hablando de na, contando batallitas como abuelos, fumándonos la noche sin pisar un bar, con la ropa de ayer sentada en el suelo. Los hielos derretidos y hablando de na, contando batallitas como abuelos, fumándonos la noche sin pisar un bar. ¿Será que tengo ganas de volver a empezar? ¿Me entiendes? Sudando amor, llegando tarde, pidiéndole 3 horas más al día en la vorágine. De gana gasta, dame ya cuánto el kilo. Si empiezo a hacer inventario de errores no termino. Hablando con las piedras del camino, me dicen tienes buena cara, prima, ¿quién has conocido? Hace tiempo que no te vemos, ¿dónde te has metido? Y esa sonrisa, ¿de dónde coño has salido? Dilo. Sé que estáis esperando un fallo, que he perdido profundidad, que no me rayo. Estos chavales esperando que la suerte dura, y yo he pasado esa etapa, traigo fruta madura. Los platos sin fregar, bebiendo a morro. Podría convertirlo todo en oro, pero no lo toco. Ahora ya no le doy tantas vueltas al coco, porque a la primera sé lo que quiero y voy a por ello, loco. Fotos sin filtro, escupo realidad, no esas películas que montan por el Instagram. Lo mío es palique, no mamoneo. Encuéntranos arreglando el mundo de mañaneo. Con la ropa de ayer sienta en el suelo, los hielos derretidos y hablando de na, contando batallitas como abuelos, fumándonos la noche sin pisar un bar. Con la ropa de ayer sienta en el suelo, los hielos derretidos y hablando de na, contando batallitas como abuelos, fumándonos la noche sin pisar un bar. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Menudo temón. Raperos de Mouse con The Titanians, lo nuevo que está en YouTube, ya sabéis, os lo podéis pillar por toda la pata, arreglando el mundo, se llamaba ese temón que estrenamos aquí en Radio Topo. 976-291-398, el teléfono que puedes marcar si quieres jugar con nosotros después al que preferirías en directo, con toda la peña que estamos en el estudio. Pero hasta ahora llega el momento de la sección de nuestro grandísimo colega Mr. Gadget, y por eso ponemos la sintonía que dice eso de... Mr. Gadget con los artilugios más locos, más antiguos, que parecen olvidados, o algunos que ni siquiera conoces que existen, pero Mr. Gadget los tiene en su trastero y a veces nos los trae al estudio. Y esta semana me ha pasado unas fotos por nuestro chat privado, pero es que además has traído aquí unos artilugios. Cuéntale a la gente, Mr. Gadget, ¿qué has traído hoy? Pues mi repertorio de cámaras fotográficas que he tenido en lo largo de mi vida. Bueno, porque has tenido muchas. Sí, he tenido varias, algunas he repetido, otras se me extraviaron y tuve que coger otra igual porque me gustaba. Pero vamos, he tenido bastantes, me has conocido, he hecho fotografías y demás. Hasta con una Polaroid, me parece que recordarás, sí. Creo que recordarás la Polaroid. Sí. Yo sé que has tenido muchísimas y algunas sorprendentes. Sí, sí. Pero empiézanos a contar, ¿qué has traído hoy? Pues hoy os he traído una cámara de carrete, una Zener. Bueno. Bastante, aún funciona y casualmente aún tiene carrete, lo que no sé si estará aún, habrá caducado el carrete. Pero bueno, ahí está. ¿De qué año es el carrete? Pues me parece que igual solo tiene 2 o 3 años, Si ha caducado será como un filtro de estos de Instagram. Filtro Valencia. Esas máquinas de carrete. Valencia. ¿Os acordáis de antes cuando hacíamos una foto y no podías ver cómo había quedado? Que ahora siempre que haces una foto y dice la gente, a ver cómo ha quedado, ay, no, hazme otra. Antes esto no se podía. No se podía. Tenías que llevar, y cuando salías con cara de idiota, la primera que la veía era la de la tienda. La tienda, decías, madre mía, cuando haya revelado esto a esta mujer, ¿cómo, sabes? Sí, ¿qué cara se tenía que haber quedado, no? El problema además es que tenías que pagarlo. Sí, claro. Sí. Y solo tenías 36 posibilidades. Sí, y a veces 28, ¿no? Porque había carrete de todo. Yo siempre me he preguntado si la de la tienda era ciega, porque es que se tendrían que caer los ojos de las cosas tan feas que salían. Incluso cosas que se le habrán puesto los pelos de punta a más de una. Sí. Y además. O que habrá llamado directamente a las fuerzas de seguridad para denunciar al. Exacto, porque ahora hay muchas cosas que puedes fotografiar en tu intimidad más privada y que se quedan en tu dispositivo. No, relativo. Solo te las veo relativo. Relativo. Pero, por supuesto, esto era antes. Sí. Antes de la era digital. Pero el Isaac aún conserva estas cámaras de las que yo ya no tengo ninguna, ni siquiera de usar y tirar. O sea, hace muchísimo. Pero que además tenía lo bueno de que la foto la tenías que sacar y después tenías la foto esa física, ¿no? No como ahora que está todo digital y se te queda en el ordenador, Sí, exacto. Es más, la Polaroid lo bueno que tenía es que te sacaba la foto en el instante. Instantánea. Era instantánea, pero claro, creo recordar que eran solo 15 fotografías lo que podías llegar a hacer por cada cartucho. Claro, y además los cartuchos creo recordar que eran bastante caros, ¿no? Sí, porque viene la pila incorporada de esas carretes de Polaroid. Claro. Lleva pilas y demás y a veces te podías dar la sorpresa de que no funcionaba, que me pasó en el último que me compré. Claro, pero fíjate que era un invento increíble, ¿no? Para la época, ¿no? Es decir, cuando estabas acostumbrado a tener que ir a la tienda que te lo revelaran, de repente llega Polaroid y saca aquello que te hace la foto y en el momento la hacías así, ¿no? La movías con la mano y tenías la foto allí en el momento que decías, mira, ¿cómo ha salido, pavo? Es verdad. Y se iba revelando en el momento, ¿no? Era genial. Sí, no, de hecho te os he mandado, tienes la foto ahí. Sí, las colgaremos en nuestra página, pero ahí mismo me pillas aquí un poco atrullado. Y luego pues está la cámara digital que... La primera cámara digital es que esta me interesa a mí. Para tu termómetro. Esta me interesa a mí. Sí, vaga, pilas. Esta es la primera cámara digital que había que enchufarla al ordenador porque si no, no sabías las fotos que hacías. Esta es la primera cámara digital. Aquí la estáis viendo vosotros en el estudio y ahora mismo, ¿qué os parece? ¿Vosotros que la estáis viendo? ¿Te pones aquí? Yo había pensado que era un medio láser de estos de distancia de sí, ¿verdad? Pues sí. Aquí tenéis la foto que hace. Sí. Sí. Pues mira, calcula, Isaac. Aquí tienes la foto que... Hombre, ¿recuerdas en qué año te compraste esta cámara, Isaac? Esta foto hace esa cámara. Esto, Isaac, Isaac, sí. ¿Estamos aquí? Sí. Buenos días. ¿Qué año hiciste esta? Esta cámara de foto tendría, pues igual. ¿Cuándo te la compraste? Igual te la compraste en el año 2000. No. Antes del 2000. Yo íbamos en moto. Sí, hombre, que íbamos en moto mucho tiempo. Exacto, por eso te quiero decir. Yo iba en moto y la GPR no la tenía. No. Tenía la zarpa. Vale, vamos a poner 99, 98. 98, coño... Ah, sí, tenía Windows 98. Vale. Con esta foto, o sea. Vosotros calculad, porque ahora todos estamos acostumbrados a una cámara digital. Pero estamos hablando de que en aquella época las cámaras eran con carrete. Eran con carrete, sí, sí. Eran con carrete. Y de repente un día, Mr. Gadget viene a nuestra cuadrilla y nos enseña esa cámara que ha traído hoy y nos dice: esto, chicos, es una cámara de fotos. Y nosotros flipando y diciendo: ni de broma, ¿dónde está el carrete? Y Mr. Gadget diciéndonos: no, no, que es una cámara digital, esto se va a enchufar al ordenador. Bueno, bueno. Nosotros alucinamos pepinos porque no nos queríamos nada. Ni siquiera sabíamos que había cosas que se podían enchufar al ordenador, porque aún no había ni USBs, no había ni discos duros portátiles, ni nada de nada. Y Mr. Gadget nos viene con esto y empieza a darnos fotos sin... Claro, iba haciendo fotos y tú no las veías, decías. Sí, es que... Pero seguro que la ha hecho. Y tiene un contador, esa cámara muy pequeñito. Sí. Tiene un contador muy pequeñito que le decía las fotos que había hecho. Y nosotros no nos lo creíamos. Y además se le salía en alta calidad o baja calidad. Sí, sí, sí. Y es increíble porque a los meses nos viene y nos dice: mirad las fotos que he hecho. Y empezó a sacar las fotos y nosotros alucinábamos pepinos con esa cámara, que yo creo que es la primera cámara digital que se puso a la venta. ¿Dónde te la compraste? Mr. Gadget, ¿dónde la sacaste? En el MediaMarkt. ¿En el MediaMarkt la compraste? Sí, mayo, sí. Pues debiste ser la primera persona de Zaragoza que se compró esa cámara, que pensó que había una cámara digital que podía hacer esas fotos. Sí, yo también. O sea, es que igual no me la... Primero la compré como webcam, sí. Pero lo gracioso fue que es que iba con pilas. Entonces le dije al dependiente: oye, ¿pero esto que va con pilas? Y me dice: no, es que esto hace, puedes llevártela y hacer fotografías y demás. Y digo: ostras, muy bueno, digo, pues... Y funcionó. Y funcionó, y la verdad... Y acabo hasta que se me... La policía ya ha llevado mucho mal trote, se me ha caído ya... Y... Hombre, pero ¿a cuántas batallas nos llevamos esa cámara? Sí, exacto, o sea, hemos recorrido miles de caminos con la moto, con esa cámara. Y además, yo tengo fotos en mi casa colgadas que hizo con esa cámara, que las sacabas en ese papel normal, que son fotos además todas tremendas, porque son, claro, de nuestra época jóvenes, ¿no? De todas esas batallas que hemos vivido por ahí tú y yo. Sí, sí, sí. Pero vamos... Tú, si esto lo ves hace 20 años, que es cuando se lo compró el Isaac, ¿no esperabas que eso fuera hacer fotos? No, no. De hecho, la siguiente generación fue esta otra más pequeña, que esta la conseguí ya más tarde. Me la regalaron ya así, pero muchos años ya. Sí, o sea, sí, hace poco realmente me regalaron esta, pero claro, esta va por el mismo tiempo que esa. O sea, la misma foto, misma pila y lo mismo. Se enchufa por USB y solo lo puedes ver. Claro, claro, pero realmente esa primera cámara digital que tú te compraste en aquel año era bastante pequeña comparados con los modelos que después salieron, que eran más rectangulares, porque esta es como más alargada, pero realmente no es mucho más grande que una de las cámaras digitales que salieron en el último momento, porque ahora ya... ¿Y vosotros llegasteis a ver las de que iban con disquete? Que se metía un disquete. Yo es que me acuerdo que vi una que solo hacía tres fotos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo no tenía ni idea, Mr. Gadget. ¿Tú habías oído hablar de ella? Tampoco la había. Sí, sí, sí. Metía un disquete de un mega y medio, sí. Hacía tres fotos y otra vez a descargar. Y así. A ver, tenía un formato como las de carrete, ¿sabes? Sí, sí. Pero ese era otro nivel, Maribel. ¡Qué fuerte! Seguramente sería... Saludos a Maribel Lo-Fi Funk. Igual sería más fuerte. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, cámaras con disquete. Mira, Mr. Gadget, esa sería una buena para que tuvieras tú, ¿eh? No, eso te falta en tu colección, ¿eh? De cámaras raras, tío. Sí, bueno. Bueno, ya sabéis que tengo luego estas otras que ya... Bueno. Esas ya son las últimas que te has comprado. Miniaturas. Que son cámaras que realmente... Son extremas. ¿Cuánto mide eso? ¿Eso que mide? ¿3 centímetros por 3x3 me dirá? ¿4x3? Sí, 3 centímetros por 2. Que ya es como la evolución total, ¿no? O sí, sea, no, estas ya van con tarjeta micro DS, llevan tarjeta de micro DS y demás, incluso salen con RCAs. O sea, claro, tienen el cablecito y lo puedes enchufar a RCA. Es una cámara espía. Sí, sí, sí, es como para hacer una colonoscopia. Hombre, tamaño colonoscopia. Mira, esa es extrema. Este las que te colocas en los cascos, en la bicicleta y demás, sí, y vas haciendo por ahí. Mira, ahora que hablas tú de una cámara espía, quiero que sepáis que el Isaac, yo creo que es la primera persona que conocí que se llegó a poner una cámara de visión trasera en la furgoneta. En una furgoneta que tenía muy vieja, que le faltaba un cristal de atrás, le puso una chapa y debajo le puso una cámara para ver quién le jodía los cristales por la noche en el barrio. Y fue te lo digo en serio. Y después, al tiempo, empezaron a salir los coches con esa cámara trasera para aparcar. Pues el Isaac ya lo tenías, pero para vigilar a gente. Fue efectivo, sí, fue efectivo. Isaac, visionario. Visionario. Ya te digo que en estas cosas, yo cuando vino con la cámara digital, nosotros pensábamos que nos tomaba el pelo. Al tiempo empezaron a salir las cámaras digitales y sí que fue un visionario. Y en lo de la cámara trasera del coche, exactamente igual. Y recuerdo que lo veías desde tu casa. Sí, no. Desde tu casa veías quién se había acercado a la furgoneta, ¿sabes? Sí, era una de las primeras cámaras espías que esa, además, así se lo buscabas, lo comprabas por internet, era de las primeras compras que se podían hacer por internet, y era que ponías cámara espía y la eres una cámara inalámbrica, va con una pila de 9 voltios y la enchufabas y lo enchufas directamente al televisor, eso es lo malo, que va con RCA. Claro. Al televisor, pero en su tiempo triunfaba, iba bastante bien. El internet está pegando fuerte y lo sabéis. O sea, ahora se está poniendo muy de moda. No, de hecho, esta última cámara ya que me hice, que ya es la última de todas, ya es HD, es más, va hasta con wifi. O sea, la puedes conectar al móvil. O sea, la pones en marcha y mientras vas viendo lo que va grabando, incluso le puedes dar que grabe o que haga fotografías o que sea. Sí, pero ¿en tu propia red de casa? O sí, en tu propia. O ese wifi lo puede coger el vecino y puede estar viendo lo que lleva, está en otra casa. Lleva clave. El otro día yo estaba en casa y digo, y oigo a la vecina gritar la clave del wifi. Digo, no, por favor, o sea, no voy a coger la clave del wifi, por Dios. Hace poco. No es que yo le pirate, es que me grita la clave del wifi. Por favor, que Samuel es legal. Por cierto, coger el wifi de la vecina es ilegal. Hace poco yo fui a comer un kebab y le dijimos, ¿tienes wifi? Y me dice, sí, y me da el nombre del bar de al lado. Y digo, pues es el wifi del bar de al lado, pavo. y sin vergüenza dice, claro, es que yo ponérmelo es muy caro, pero el de al lado me llega. Y dice el tío, genial. Aquí el que no espabila es porque no quiere tú. Wifi net. Wifinet y muchas cosas. Ay, mira, qué bien. Que me han traído la compra a la radio. Pero bueno, es que me vienen tantas cosas en la cabeza. Oye, Isaac, genial que hayas traído estos recuerdos del pasado, estas primeras cámaras digitales. Y que, te lo digo de verdad, Isaac, para muchas cosas es un visionario y no te imaginas cuánto. Y lo irá demostrando en esta sección de Mr. Gadget, que a mí por lo menos me encanta que lo hagas, tío. Y espero que sigas rebuscando cosas, porque en tu trastero hay cosas increíbles. Y cada día lo vais a ver más, porque no, de verdad que el Isaac no lo conocéis para estas cosas, ¿eh? Increíble, Mr. Gadget, los aplausos para ti, porque eres un crack. Que te sales. Gracias. Está mosqueado porque me llevo las cámaras, tío. Néstor, que te traigan la compra aquí a la radio, para ti es la vida, ¿eh? Hombre. Ojo, ¿eh? Oye, porque yo lo valgo, chaval. ¿Qué piensas? Aquí hay mucho nivel. ¿Qué piensas? Y además no digas mi nombre en la radio, que está muy feo. Que yo siempre soy Gindyman. Pero bueno, oye, con la sección de Mr. Gadget, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más, Isaac? No, nada más. ¿No? Pues con eso. Yo me quedo con la espía. Vale, ¿qué os parece si escuchamos un temón para ir moviéndonos un poquito antes de que juguemos a nuestro qué preferirías? Porque la gente que está al otro lado, que nos escucha en directo, ya son las 9 menos 20. Quizás estás saliendo del curro, escuchándonos mientras paseas el perro o te estás haciendo la cena. ¿Qué te parece un buen temón de nuestro amigo Notch, este Nothing No Go Show, que vamos a volver a escuchar porque me encanta? Y después jugamos a nuestro qué preferirías hoy con el estudio repletito de gente. Así que no te despegues del Flux Flux, que ahora nos toca un cacho de muy buen rollo. No, well, in a bed where man and woman should have hug and caress. So fire upon the people where they with the same sex. No matter how you honey and no matter how you dress. No girl not for use your cocky as a cortex. Much less for your chance to check your one to get a fix. The man go through the buck up when you have to take a piss. And you know when no girl become and kiss you upon your lips. That the tongue did a live below your hips. No, you never tell your friend to save yourself from the feds. Tell him it's a nothing no go so. And when your bus are full of rocks, it's full of copper and lead. Tell him it's a nothing no go so. No boy never make you slurping where you rest your head. Tell them it's a nothing no go so. And them never was if you join no gang and pledge. Tell them it's a nothing no go so. Where from you never inform, make no price on your wet. Your friend them not vex with you, what want you dead. You know we start your chat to paint it on red. Cause when you bust it up, I feel make Babylon flip. You have your one of mine and you no quick for the bread. Figure wear a color kerchief and tie up your head. You got for your yard cause I dead so you were dead. And them can't run you from where you're born and bred. You have an ganja man and you wanna cook it. Tell them nothing no go. So you never buy a bag of Cersei and think a long spread. Tell them it's a nothing no go. So and you no smoke with the joke, I get a higher med. Tell them it's a nothing no go. So and you respect Rasta liberty, you're not this no dread. Tell them it's a last year, I know. Where from you never put no cocaine in a your cigarette. Before you would have ever smoked 10 brown assets. And when you touch a bag of weed, you're not the second guess. Where the imp and bush, the agenda leads are something less. You smoke it for your purpose and you smoke it through your breast. The penetrate and meditate, alleviate the stress. Rasta remedy for years and it don't have no concept. Who would I make a transgress and disrespect? Your punani will no bigger than a basin keg. Tell them it's a nothing no go so. And you no shape crooked like the alphabet or letter Z. Tell them it's a nothing no go so. Them no call you no pigeon or no chicken head. Tell them it's a nothing no go so. And them and where you're there with you beat you like egg. Tell them it's a nothing no go so. You no stay like some girl we run them all red. You no fi do no type of nine a giant Jenny Craig. The picnic at your yard you keep them well fed. You never go over there or tea and make piece of bread. Your man buy your clothes and you no give him a head. And you know I'm no wife turn up in a boyfriend. And you know them no come filthy fat like a hen. Cause you in a beauty no man can condemn. Your man a band ganja man and him a no cokehead. Tell him it's a nothing no go so. Him never buy a bag of Cersei and think a lamb's bread. Tell him it's a nothing no go so. And him no smoke with the joke after he get a higher med. Tell him it's a nothing no go so. And him respect Rasta liberty, him not dish no dread. Tell him it's a last year I know. From you never lie with another man in a bed. Tell him it's a nothing no go so. And you never sex a girl when she on a cold bread. Tell him it's a nothing no go so. And you never feel a shoulder muscle with your third leg. Tell him it's a nothing no go so. No girl never kiss your mouth that she don't give you head. Tell him it's a nothing no go so. You never sell out your friend to save yourself from the feds. Tell him it's a nothing no go so. And we your bus a full of ratchet, full of copper and lead. Tell him it's a nothing no go so. No boy never make a spare frame where you rest your head. Tell him it's a nothing no go so. And them never force a fee no gang and pledge. Tell him it's a nothing no go so. No no no no no no no no no no no no no no no no no no no go so. No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no go so. Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Nueve menos 20 de la noche, llega el momento para que llegue la sintonía del Geopardy. Recta final del Flus Flus, 976-291-398. Si te atreves, amigo o amiga, a jugar con nosotros, ¿al que preferirías? Que como siempre, ya sabéis, tremenda aplicación que os podéis descargar por toda la pata en la tienda de aplicaciones más famosa de todas las tiendas de aplicaciones online. No hay que decir el nombre. Sí, no hay que decirlo, no hay que decirlo, no vamos a hacer publicidad a nadie. Y que como siempre nosotros aprovechamos para echar las risas este último rato. Como siempre, una pregunta, ¿qué preferirías? Y dos opciones, ¿vale? Simplemente te hace sentir una persona normal o no, viendo lo que contesta el resto de la gente. Por ejemplo, hoy, primera pregunta, ¿qué preferirías? ¿Comerte una silla o comerte una puerta? Entiendo que es de cuando, pues, de esto que te das un tropezón, ¿no? Y te la comes. Es decir, que te comes una puerta así de frente, ¡boom! O que te comes una silla con la espinilla de eso que te hace mucho mal. Ah, pues yo creo que mejor la silla, ¿no? Yo sí, ver la silla. Silla. Isaac, la silla. Es que hay veces que la silla te hace mucho mal en el dedo, pero bueno. Carl, ¿qué prefieres? Yo como soy raro, la puerta. ¿Tú como eres raro, la puerta? Prefieres que te dé una puerta en tus morros ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Samuel? Yo es que este concepto no lo pillo, ¿sabes? Porque, a ver, ¿la puerta es del tipo huevo de Pascua de chocolate o es física? Luego, la forma que tiene la silla y la que tiene la puerta, porque si no, yo no puedo elegir. O sea, ¿este pavo dónde la ha sacado? O sea, porque me dejas... Escucha. El concepto es el concepto, como decía Nero. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Una silla, sea cual sea, o una puerta? Como término general. Como término general, the sí. Door. La puerta, door. La puerta. ¿La puerta? The door. Yo prefiero la casi la silla, ¿eh? Sí, también. Sí, porque la puerta casi siempre te pega de plano, ¿sabes? Y la silla está, me da muchas veces. La silla se mueve. Sí. Quiere decirse que reparte la fuerza. Claro que sí. Venga, pues lo digo a la silla. Comerte una silla, 64% de los votos, comerte una silla. Las puertas también se mueven, si no, no abren. Bueno. No, pero la puerta... Vale, una menos abstracta que seguro que entiende, Samuel. El concepto es el concepto. ¿Qué preferirías? ¿Tener 6 dedos en cada mano o tener 2 anos? ¿Dos sanos o anos? Que no dos anos, bien. Dos ojetes, sí. Ya o, los tengo en la cara. O dos ojetes o seis, o seis dedos en cada mano. ¿Qué malo, preferirías? Malo, malo, ponle dos ojos. ¿Qué preferirías? Serían dos colonoscopias. Sí, en la cara. Dos ojos. ¿Cómo que dos ojos? Dos ojetes. Dos ojetes. Vale. Dos ojos, dos ojetes. Isaac, dos ojetes o seis dedos en cada mano. Seis dedos en cada mano. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Serías maruquita de seis dedos? Por lo menos. Mejor ser marujo. Imagínate, la... imagínate tocar el piano. Claro. Imagínate tocar el Tamar piano con la seis. Mala. Claro que sí. No cambies, tío. Yo sí, Bear, ¿qué preferirías? Yo seis dedos los veo más útiles. Con un sí, agujero ya vale, ya para echar. Sí, ¿verdad? Y... la de cosas que puedes hacer con seis dedos. ¿Y Carl? Bueno, seis dedos son muy útiles, pero... dos anos también, ¿eh? Es que peder doble, imagínatelo, ahí ¿eh? Está, ahí huele placer. Peder doble. Es que doble trepedero, ¿eh? Es que te pederías en estéreo. Doble penetración. En estéreo, o sea, sería como... es que... yo sí veo siempre a lo guarro, tío. O sea. Es que es un dilema, ¿no? Seis dedos, yo que siempre pienso en asuntos sexuales. Seis dedos... claro. Dos si anos. Con diez no haces nada, con... ¿qué? Pues con sí, uno, puestos más... puestos a elegir... elijo los dos anos. Yo también elijo dos anos, le doy y, pues no, el 75% prefiere tener seis dedos, 25.937 votos. Es que son más raros que tío. Sí. Venga, una de fútbol. Dice. ¿Eh? ¿De fútbol? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Yo en fútbol me declaro insolvente. No os pongáis nerviosos. Nada. Eso es los futbolistas. A ver. Tú que vas a ser insolvente. A ver. Objeción de conciencia. Gritty, trompetas. ¿Trompetas? Para mí, trompetas. Yo llevo. Tú siempre pasas de fútbol. Bueno, trompetas. Pero es que no es sobre futbolistas, es que es otra cosa. Sobre fútbol. Pero venga. Tú has dicho fútbol, ¿no? Espera, vale, fútbol. Bueno, ¿fútbol? Te pongo las trompetas, no te preocupes. Espera, ¿vale? Te pongo las trompetas y paro que aparte un momento. ¿Qué preferiríais? ¿Marcar en la final del Mundial o un hat-trick en la final de la Champions? ¿Qué es un hat-trick? Meter tres goles. ¿Y qué es la diferencia? Pues que uno es la final del Mundial y el otro es meter tres goles en la Champions. ¿Y la Champions qué es? ¿Y la Champions qué es? Ay, pues es otra copa, maños. Pero ¿cuál es mejor, el Mundial o la Champions? Claro. Pero ¿os dais cuenta por qué salto las preguntas de fútbol? Porque claro, esta que es sencilla claro, tampoco. Claro, porque son unos inútiles. Este. Y bueno, perdona. No os aturulléis. No os aturulléis. Eso no, Perdona, que no nos guste el fútbol, no quiere decir que no. Que no, en fútbol no. En fútbol, yo sé lo que es un gol y me metas un balón. A ver, bueno. Quietos, paraos. Un mundial lleva una cierta fama, porque sale a un mundial, nadie lo gana. Exacto, no es habitualmente que lo ganen. Pero meter un hat-trick en la Champions goles, en la final de la Champions, yo prefiero tampoco otro lo hace tipo todo el mundo. Hat-trick. Entonces tienes que elegir, vale, o ganar el mundial o meter tres goles en la final de un campeonato, del que sea. Ah, vale, ahí ¿vale? está. Eso no, es el concepto. Ha dicho nos... marcar en la final del Mundial, no ha dicho ganar. El yo, o sea, por el yo, no, de, yo he conseguido marcar o yo, tres o goles. Ganamos todos, ganar. O marcar en la final del Mundial o marcar tres goles en la final de la Champions. No os liéis. Vale, venga. Yo elijo Mundial. Mundial. Yo, es que no sé lo que era Champions, así que Mundial. Mundial, vale. Sí, es lo que es. Mundial, lo otro no sé lo que es. Yo ganar, que ganemos todos, Champions. Que ganemos todos los Champions. Venga, pues yo me quedo con marcar en la final del Mundial, ¿eh? El yo y por el la yo. Gente prefiere marcar en la final del Mundial, 56,96% de los votos. Sí, así va este país. El yo por el yo es bueno, el hombre por el hombre. Yo que no sé lo que es la Champions. Yo es que tampoco, o sea, es que realmente fútbol yo no. A ver, tengo, yo es que no sé lo que ni hat-trick ni Champions. 23 tíos corriendo. Sí, sí. A ver, os lo explico. 11 y 11 y el árbitro, ¿eh? O sea, sí. No, venga, no nos perdamos. Queremos una más de garrulos, hombres como nosotros. Yeah. ¿Tetas pequeñas pero reales o tetas grandes pero falsas? Pero eso cosifica a la mujer. Claro. ¿El qué? Eso cosifica. Sí, sí. Siguiente pregunta. Oye, que yo no te estoy, que yo no cosifico nada. Ojete, venga, siguiente pregunta. Vale, ¿no queréis responder? Vale, vuestros micros apagados. Carl, ¿tú qué quieres? No, apagaos directamente. Carl, tetas grandes. No, os habéis censurado vosotros. Os habéis censurado vosotros. Yo, pues prefiero las tetas pequeñas y reales. Vale, Isaac. Pequeñas y reales. Pequeñas y reales, yo también. Pequeñas y reales, qué demonios. 57,41% de los votos, pequeñas y reales, claro que sí. No digáis que cosifico a las mujeres porque esto no pregunta el móvil. No soy yo, claro que sí. Yo os censuréis vosotros. I'm sorry. Pero I'm es lo sorry. Que hay. Rollo conspi. ¿Los Illuminati existen o los Illuminati no existen? Los iluminados sí que existen. O sea, los iluminados son personas que van iluminadas. Los sí. Illuminati existen. Hay mucha gente que se cree que son Illuminati. O sea, sí, sí. ¿Tú? ¿Los de gente? No, yo no. Ajá. Pero habrá gente que se lo creerá. Ah, vale, pensaba que decías tú. Tú seguro que no. Sí, sí, sí, yo no soy ni, yo no soy ni cristiano. Bueno, fíjate, claro. Almudévar a las 8 de la mañana, todos iluminados allí como, sí. Como pueden. Sí, sí. Sí. O sea, ¿qué te diría yo, Fraga? Carlos, yo es que estoy loco. Y como estoy loco, pues tengo que elegir sí o no. ¿Are you crazy? Vale, pues sí que existen. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí que existen. Sí, sí, sí, sí. 59,74% de los votos a que sí existen los Illuminati. Yo creo que sí que existen, no, de todas, no, no, todas. No, no. Si hay mucha gente que, o sea, hay muchos famosos, sí, que lo han dicho que son, ¿sabes? O sea, sí, sí. ¿Cómo no van a estar a existir? Bueno, ¡buh! También muy buena. ¿Os gusta el tenis? Sí, bueno, no. ¿Sí? Bueno, a mí sí. No. Dice, es como el chiste, dice, ¿te gusta el tenis? No. Sí. Venga, hasta luego. Dice, ¿jugar contra Roger Federer o jugar contra Novak Djokovic? Sé que el Federer me suena, otro sé quién es. Así. ¿No sabes quién eres? No. Ah, el Djokovic me suena a mí. Yo sí, censurado. Sí. ¿Tú sabes quién es, Isaac? Sí, sí, bueno. ¿Contra quién prefieres? El Djokovic. Yo también, Djokovic. ¿Tú? Yo contra Nadal, porque tiene un brazo más grande que otro. ¿Contra Roger Federer o contra Djokovic? O contra Djokovic, no está Nadal. ¿O Federer o Djokovic? Federado. ¿Federer? Carl, yo elijo a Djokovic porque es un cachondo. Hombre, ya te digo, cachondo, y además, si le ganas, tiene mucho más mérito ganar a Djokovic. Y eso que Federer es muy bueno. Yo elijo Djokovic también. Y 56% de los votos jugar contra Novak Djokovic. Claro que sí. Yo me siento fuera de sitio, ¿eh? Venga, dilemón alimentario. Esto, comida. Bebida. Está bien. ¿Zumo de manzana o zumo de piña? Ay, el zumo de piña. Soy muy fan. ¿Sí? Me encanta el zumo de piña. ¿Tu favorito? Sí. Zumo de manzana. El de piña tiene un peligro más que el whisky. ¿Es diurético? Sí, sí. Lo mezclas con la leche y puede causar estragos en la tropa mundial. Sí, o sea, yo lo tomo solo. Eso es peligro, ¿eh? Sí. Toma. Son palabras mayores. Eso ha causado bajas en las empresas que debería estar prohibido. Vale, o sea, entonces, ¿zumo de manzana? ¿Sí, no? ¿Samuel? ¿Zumo de manzana? Hombre, vale. De calle. ¿Isaac? Oye, de manzana. De manzana también. Manzana. ¿Tu piña? Yo piña. ¿Más es diurético? ¿Carl? Aquí volvemos a lo de siempre. Es elegir uno u otro. Sí. Yo, si no es destilado. Pero vamos a ver. Piña. Esta actitud tan suripanta. Vale, pues piña. Piña, vale. También. Vale, piña. Pero si no es destilado, no. Yo me quedo también con el de piña, porque el de manzana solo me gusta la sidra. Zumo de piña, le damos y dice que, pues la gente le gusta más el de manzana. 58,50. Oye, oh, yeah. Claro, la sidra. Es porque no está destilado mucho. Una de las de soñar ahora que viene la lotería y todo esto. El dinero corrompe. Dice, sí, corrompe, pues que me corrompa. Dice, ¿tener un avión? Sistema capitalista. ¿O tener un barco? Esa pregunta ya la hicimos. Sí. Bueno, ¿y qué? Que tiene que ser. O lo podéis repensar. Venga, pues yo digo, yo el avión. Sí. El avión. La otra vez dije el barco, ahora cambio el avión. Claro, el avión como Donald Trump. Sí. Yo sí, me estás decepcionando, tío. O sea. Y como los Metallica. Esta vez barco. ¿Barco? Barco, avión. Yo creo que dije barco y sigo diciendo barco. Sigue diciendo barco. Así me gusta. La gente que es coherente, demonios. Barco, barco de chanquete, tío. 45% de 6% de los votos del barco gana el avión, tío. Oh, yeah. Y es lo mismo que pasó el otro día. O sea, que sí. Es igual, pero barco es barco, sí, sí. Y ya está. Claro. El barco flota. Bueno, lo bueno es que tenemos que hablar con la gente que hace esta aplicación y decirle, oye, que nos han salido repetidas ya, ¿eh? Pero vamos. ¿El Yeti existe o el Yeti no existe? Hay muchos que parecen Yetis. Yo creo que es un invento de Gillette. O sea, he dicho una marca comercial. Sí. De estos que te afeitas y que sí. Es una cuchilla y que tal. Pues claro, para decir que si no te afeitas pasa eso. Vale. Pero si hablamos del Yeti, yo creo que no. Si hablamos de gente que parece Yeti, hay mucha. Vale, pero tú crees que no existe, ¿no? Yo creo que sí que existe. Es muy bonito creer. Sí, ¿verdad? Hay que creer. Yo también creo que existe. ¿Tú, Carl? Yo es que he visto Monsters y NC. Entonces el Yeti existe. ¿Sí? Bueno. ¿El Yeti existe? Pues no, la gente dice que no. 68% de los votos, yeah. El Yeti no existe. Dilemón de juegos. Venga, a ver. ¿Lego o Playmobil? Lego. Oh, o sea, me gustan los yo dos. Soy de Lego. ¿Sí? Playmobil de toda la vida. Playmobil. Peninsular a tope. Dos Playmobiles. Lego. Sí. Yo Lego, tío. Playmobil es que como hay muñequitos. Espera. Que viene Carl, que vivió la época de las pelotas de chapa. A ver, una cosa. Las tabas, cortalos. Las tabas. Una cosa. Corta los pavos. Que es que estas preguntas son todas repetidas. Esta no, esta no. Esta sí. No, Carl, no. Escúchame, esta Carl. ¿Qué sí. he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Pues sí, eres un suripanta, son repetidas, tío. Porque estas preguntas ya las he respondido hace unos programas. ¿Seguro? ¿Eh? No, esta sí. no. Yo creo que no. debería plantear yo las preguntas. No, es que no deberíamos sí, depender de sí, Google. Sí. Para, este pavo quiere venir mucho, ¿eh? Sí. Este jamón está pasando. Carl, Lego Playmobil. Perdona, el Lego Playmobil ya se me preguntó hace unos programas. Oye. Lego Playmobil. Pues cambiar. Venga. Pues no sé. Pues vale. Playmobil. Venga. Vale. Playmobil. Vamos a darle. ¿Eh? 69% de los votos en Lego, gana el Lego. Chaval, que ahí estamos. Están repetidas. Es que Lego mola. Bueno. Mola construir lo que te dé la gana. Claro. A ver, se nota que estos tíos están de vacaciones. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí. A lo mejor. Yo creo que sí. Porque están repitiendo preguntas. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, espera, voy a buscar otra. A ver si. ¡Buh! A ver si está repetida. ¡Carl! ¡Ay, ay, ay! ¿Calcetines negros o calcetines blancos? Si eres Michael Jackson, blancos. Depende de lo que lleves. Como unas zapatillas blancos, como unos zapatos negros. O al revés. No a la dictadura de la moda, ¿ala? Tío. O sea, libertad. Si eres de pequeño, se pasea libertad, así. Libertad. De pero la pregunta es... Ahora sí que se pasea eso. ¿Y libertad de qué? Es independiente a ti mismo. Tú no, decides el color que te gusta. No, pero la opresión de no es la opresión. Es decir, la opresión de... ¿Le pongo blanco con negro? A mí sí, me gusta el negro. Gete, a mí negro. Gete. La libertad que siente, que a nadie le moleste, que no piensen que vas mal. Solo o sea, por joder, blancos. Calcetines blancos a la una. Negros. Tú negros. Negros. Calcetines negros. Blanco y negro mix. Pues ya está, dicho. Los abucheos para ti, tío. Espera, es que te lo voy a poner, de verdad. Te lo voy a poner. ¡Hala! Sí, espera, que los tengo por aquí, espera. ¡A la güera! Pues yo voy a decir que calcetines... ¿Qué demonios? Calcetines negros, claro que sí, me molan más. 64% de los votos calcetines negros, estaba claro, ¿no? Gasta claro, nariz a tu ropa. Se ve menos la ropa, o sea, se ve menos la roña, ¿vale? Claro. Vale. Se da guarrete. Vale. Voy de negro por la injusta soledad. Venga. Por, gótico, venga, libertad. Venga, dos más que nos tenemos que ir ya, que son las 8:56 exactamente en el reloj de Radio Topo. Así que para la música del Geopardy ponemos un temón debajo mientras, ¿vale? Para estas dos últimas preguntas, y estas es de las asquerosas de comer, ¿vale? De las asquerosas de comer. ¿Comer pescado podrido o beber leche caducada? Pescado podrido. ¿Pescado podrido? Sí, decididamente pescado podrido. Remilgados no, por favor. La comida es comida y no debemos tirarla. Es un delito para y una ofensa entonces, para los que no tienen acceso a ella. Entonces, no demos lo que haga falta, mientras sea comida y alimente el cuerpo y el alma. Elige. Comida. Comer pescado, vale. Yo sí vear. Pues yo es que no me gusta nada el pescado, ni podéis leche. Leche. Pero porque no me gusta el pescado. Leche podrida. Sí. Qué asco. Tampoco me gusta mucho la leche. ¿Y Carl? No sé, me voy a ir por la pata abajo con la dos, así que pescado. ¿Pescado? Eso es verdad que... Yo casi también prefiero el pescado, porque la leche como que entra mucho más rápido. Es que el pescado, aunque esté podrido, lo puedes salar bien salado. Y... ¿Sí? Así yo, se hace. Así venga, se hacía en la antigüedad. Pescado exacto. podrido. Y leche rancia comían antes. Pues la gente prefiere la leche rancia. 60% de los votos, leche rancia, tío. A poca pescado, gente le debe gustar con el pescado. Pues, sí. Con un poquito de mañocao, todo se apaña, tío. Venga, everybody. Os doy la última sexual que sé que os gusta. ¿Tener un orgasmo mediocre con la persona más bella o tener el mejor orgasmo de tu vida con la persona más fea? El mejor orgasmo el mejor de orgasmo. ¿Sí, no? Cuando amas, amas. Hombre. Estamos de acuerdo, ¿no? Compartir es vivir. ¿Sí? Espera, Carl está ahí pensando aún, debatiendo entre la realidad. El amor es el amor. El mejor. Carl. Repregunta, porfa. Estaba pensando. Saludos. Un orgasmo mediocre con la persona más guapa del mundo o tener el mejor orgasmo de tu vida con la persona más fea. Es fácil. Si hay amor. El mejor orgasmo del mundo. Claro que sí. Claro. Pues la gente prefiere la otra, 69% tener el orgasmo mediocre super con la persona más bella. Superficialista. Sí. Qué pavo. Bueno, con esta contenido pregunta sí ya se acabó. Saludos. 8:58 exactamente en el reloj de Radio Topo. Se despide el Flus Flus. Hasta el próximo lunes, que volveremos aquí con toda la energía y todo el buen rollo para animarte estas dos horitas y hacer que tu semana sea mucho mejor acompañándote de la 101.8 de tu FM Zaragozana. Hasta el próximo lunes. Se despiden Carl, Chao. Josi Bear, que también estuvo aquí. Mr. Gadget. Hey, hasta más. Samuel, primera incorporación. Saludo a Jugel. Claro que sí. Y un abrazo fortísimo de quien estuvo a los mandos de esta nave, Gindyman. Como siempre, hasta el próximo lunes. Que tengas una feliz semana y un abrazo enorme desde las ondas. Nos vamos con la música de Metric y este Electric Echo Fit Gunship. Y después, buenos programas de Radio Topo, así que no te despegues de las ondas libres de la 101.8. Vámonos, chicos. Adiós. Hasta maestra ya. Los lunes, de 7 a 9 de la tarde, escucha el Flus Flus con Gindyman.